destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, nosotros somos el equipo secuencial y como todos los miércoles, este es el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Somos el equipo secuencial y es un verdadero placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ficción y fantasía. Como todos los miércoles también es un placer para mí darle la bienvenida y presentarles a mi carnalito del alma, el buen Zico, aquí a mi diestra. Hi, in the sky. Así traes cara como de emputecido. Ok. ¿Se ve medio gay? No, ese es emputado, güey. Me enchino las pestañas. No, cuando andas emputado es cuando sí te enchinas las pestañas y sales corriendo poniéndote la peluca y todo, ¿sabes, madre? No, está emputecido. Acá a la diestra del buen Zico tenemos al mismísimo paladín, o sea, That Thing. No, chef. Okay, hoy anda en modalidad Marvin el Marciano. Según él es del medievo, pero ni madre, a mí no me engaña. Y aquí... A la edad casi... Probablemente, güey, probablemente. Medio, y y aquí a mi siniestra tengo algo en Clark. ¿Qué onda? Obviamente, ya saben, allá en Happy Harbor tenemos a nuestro master podcaster, el buen DC. También, antes de que otra cosa pase, suceda y acontezca, les comentamos, les informamos que este es el penúltimo programa del año. ¡Ay, güey! Te hubieras hecho más de emoción. A lo que vamos. El penúltimo programa del año. ¡Del año, güey! No, en pocas palabras... Queremos vacaciones, no estén... No, en pocas palabras, este güey se va a ir de vacaciones. Bueno, al mandil se lo lleva a su esposa de vacaciones, obligatoriamente al pueblo cercano de Chiapas. A la hermana República de Chiapas. A la hermana República de Chiapas, entonces por allá estaremos, ¿no? Exactamente. Va a hacer ahí sus ritos chamánicos y todo el pecho. Exactamente. Y bueno, Vamos a ligar hippies a San Cris. Ok. Pinche frío que va a estar haciendo en San Cristóbal. Su madre, no. Y para todos aquellos tarados que creen que en Chiapas hace calor hasta la parte de enfrente, no conocen Chiapas. No conocen Chiapas, Calor en Huistla, que ahí sí es el fundillo de la República. Está chiquito hasta abajo, lleno de tierra y caliente hasta su madre. Pero bueno, ese ya es. Es que así es, yo tengo una tía que vive ahí. Créeme, es el fundillo de México esa madre. Pero bueno, pues rápidamente comencemos con los anuncios antes de entrar a temas. Vienen cosas interesantes, hay bastante que hablar de movies, de series de televisión, de derechos que ya pasaron a ser propiedad de compañías. Hay cosas muy interesantes, neta, hay bastante tela de dónde cortar. Obviamente cuentitos. Sí, cómo no. Sí, hablaremos de cuentitos, hay cosas chidas. Pero bueno, antes de que algo pase y acontezca, y quiero pensar que ese es el motivo por el que te veo cara de emputecido, carnalito. No tanto como tú. No, yo sí soy que me carga la chingada, pinche gente mediocre de tres varos, güey. Carente de tres dedos de frente y dos neuronas funcionales. No me encabrona el hecho de no ser acreditado para un evento. No me encabrona no ir a ese evento, ¿sí? Porque la neta yo no iba a ir. Es más, no he ido a ninguno desde que resurgió de sus cenizas. Sí, es que desde su comienzo. Cuando estaba bueno, cuando resurgía el rufián este gángster, ¿cómo se llama? ¿El Cantús? No, esa era la Conque. Ah, esa era la Conque. Esa era la Conque. Hasta la Mesif, cabrón. Bueno, la Mesif que duró como 3 años, güey. No he ido a una convención en México, ¿eh? ¿No? Nunca he ido a una convención en México. No te pierdes de gran. Honestamente, no tengo nada en contra de ellas. Me parece que qué padre que las hagan. Es un evento. Ojalá y crezcan, ojalá y sean más importantes. Ese es el chiste. Lo que me enoja es decir, cómo, o sea, tener un sistema guango, mal hecho, mal administrado, incongruente de acreditación. Sí, sí. Es más, no, y me faltó algo. En el que se hace gala del nepotismo. Así de sencillo. Ándale. Mira, no sé. Tú el año pasado fuiste incluso como moderador. ¿De qué? No recuerdo. De mi comadre, Break Pogle. Para todos los despistados que viven en otro lado, muchos lados de la República, en otros países, como sabemos que nos oyen, en varios países, uh-huh. Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos. Y en uno que lugar, cuando está el Shifty en otros lados. Sí, sí, sí. Ahorita está el huevón durmiendo, por cierto. Jetlag Boy. Y Jetlag Boy. Sí. Sí, está aquí el oriental. Entonces, pues lo único que podemos decir es, fuera de eso. ¿Qué? ¿De la Mole Comic Con? Exactamente. O sea, que sí. Estamos hablando sobre la Mole Comic Con. Exactamente. ¿No? Aquí un evento de piratería glorificado. Que ha ido mejorando. Sí, ha mejorado mucho. Parece que ha dejado de lado esas malas praxis. Sí, sí, sí. Por el cual se ganó enemistad inclusive de Humberto Ramos. Ramos. Sí, sí. Y Humberto lo dice, Humberto no se para en la Mole ni por error, güey. Exactamente. Pero... ¿Todavía la fecha? Sí, todavía la fecha. No. Fue... Porque estaba Dan Slott. Es correcto, eso es distinto. ¿Por qué? Pues porque Dan Slott es su partner. Exactamente. Mira, Barnaby Jones. Para no hacer el cuento largo, aquí el punto es que de repente nosotros pedimos una acreditación muy chida. Bueno, tú sí, porque tú eres el encargado de sí, hacerlo. Sí, seguramente, porque yo, como decía, nunca he ido. No iba a ir, no fue a la del año pasado, en la que fuiste moderador y estaba Humphrey Fogel. Sí, que por tu culpa me dijeron que llevaba como dos maletas para firmar, güey. Me vale más. A mí también, honestamente, porque no es cierto. Pero, bueno, tú eres regularmente el encargado, tú eres el frontman para ese tipo, todo este tipo de situaciones. Solicitaste naturalmente tu acreditación. Con bastante tiempo, ¿Te respondió un imbécil? ¿No sé más? El güey que me respondió, neta, es tan X que ni me acuerdo el nombre del güey. Bueno, en primera, ese es un evento muy raro, ¿no? Digo, pues sabemos el involucramiento de varios personajes. De quote, to quote to quote de ¿sí? El quote to quote, quote medio sí. Que existe, que en primera para ser un medio hay que saber cómo promocionar el mismo medio, que es correcto de entrada. Entonces pues vemos que nos contestan, bueno, te contestan a ti tal cual al nombre del programa en su pleno derecho, en su pleno derecho, tienen todo el derecho de responder, pero chiste es ¿por qué? Porque, a ver, el chiste... Bueno, di que te respondieron. ¿Me dejas hablar, güey? Sí, gracias, carnal. Mira, el punto es muy sencillo. Solicitamos nuestra acreditación de prensa normal, como lo hace todo el mundo. En ningún lugar hay una... No hay una sección dentro de la Mole Comic Con de qué es lo que te requieren para acreditarte. O sea, no es como una convención decente tipo. Podemos decirlo. San Diego Comic Con. No, más grande que hay en el mundo. No, yo lo sé. Pero que cualquier medio. No, pero espérate. Justamente nos ha acreditado como prensa, como ha acreditado a Joey Moisés. A varios. Simplemente porque reconocen el trabajo hecho a través de una trayectoria. Así de sencillo. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, aquí, entonces, pedimos nuestra acreditación de prensa con bastante tiempo de anticipación. Y de repente me mandan un correo de, ¿sabes qué? Pues disfrutamos, así textualcito, disfrutamos mucho su trabajo mientras lo estuvimos escuchando, lo que se encuentra en su sitio de internet, pero pues no podemos avanzar a la siguiente fase, entonces pues no, gracias, pero pues no les damos la acreditación, si quieren asistir, los invitamos a que nos acompañen como fans, compren su boleto en Ticketmaster, chingón. O sea, en pocas palabras, correo genérico número 25. Es totalmente correcto. Bien. Yeah. Sí, a lo bien, que ha conseguido... Sí, no, está y están en todo su derecho a negar la acreditación. Seguramente están considerablemente embriados y no sé cuánto vale el boleto. No, ¿güey? Tengo ni idea, güey. Para mandarles un depósito, güey, por 10 boletitos, güey, que yo creo que les hace... Ni que fueran boleteras, papá. Ni que estuviera tan bueno el... La teibolera de medianoche. No, pero posiblemente tengan más hambre. El punto de todo esto... Seguramente. No pedimos 3 acreditaciones. Nunca hemos... Como decíamos, no hemos ido. La pidió Gilberto, es el único que va... Es correcto. Pero pues bueno, si estos cuates les da mucha hambre o no quieren, o no sé, qué pedo tengan, es bronca de ellos, están en su derecho a decirnos que no. Sí, claro. Pero sí me sorprende algunos medios que ahorita, es más, ahorita me voy a echar un pocalito. Un caldito, porque la neta me extraña con ciertas personas, bueno, que no deberían. El punto de todo esto es que obviamente, acto seguido, monto en cólera, o sea, así se llama mi caballo, cólera. Entonces salgo en chinga y voy a los medios electrónicos, como es mi costumbre, de despitorrar. Obviamente, a mí no me gusta quedarme callado y es así que, ¿sabes qué? Pues, como ven que ahora resulta que la Mole Comic Con no nos acredita como prensa. Para ellos no somos prensa, no somos un medio. Bueno, como bien dijo Clarky, no somos prensa, somos un medio. Prensa no lo somos, así de sencillo, porque no somos un medio como tal, ¿no? Lo único que queremos decir es 250 programas de bagaje, prácticamente, que tenemos. Ya estamos a punto de llegar al 250. El último programa de este año es el 250. Tiene 6 años y medio. ¿Salió primero con Spider-Man 3? Bueno, sí, es más, es el primer programa más longevo, continuo, que hay. Punto. Sí. Hay personas como Joy, que tiene muchísimos años, en la versión que se le va antojando porque va tronando con sus parejas sentimentales. Es correcto, es correcto. Entonces, pues, obviamente empiezo yo a mentar madres agustamente y decir, oye, ¿sabes qué? Explícame por qué, o sea, por qué no somos prensa. Me manda, obviamente, él participa en la estación, bueno, Quite Loud, el Twitter de Quite Loud FM, el Twitter de Stripando. Es más, tan sencillo decirte el... Es que tenía 10 acreditaciones y llegaron en el lugar 11. So happy, pelation. Sí, mira, ni así. No me molesta eso. Es válida. Sí. El chiste es la explicación burda. Pitera. Es una explicación pitera, güey. Lo que pasa aquí... Tocarrona. Lo que pasa aquí es que me dicen, ¿sabes qué? No me mandaste ningún link. Yo, a ver, güey. ¿Dónde? Me contesta... No, ¿dónde dice eso? Me contesta Elías. Ajá, Elías es el asistente o ayudante organizador del arquitecto de la Mole Comic Con. Me contesta, o sea, oye, ¿sabes qué? Del arquitecto. Me contesta y me dice, oye, ¿sabes qué onda? ¿Es el albañil que trabaja para el arquitecto. A ver, espérate, de el arquitecto. ¿Quién es el arquitecto? Porque parece nombre de Matrix. El arquitecto. El arquitecto es una... Y qué viejota trae ahí, por cierto. El arquitecto sí es una finísima persona, güey. No se me lo dije. El arquitecto es una finísima persona, güey. Muy educada, muy accesible. El problema es que él no se hace cargo, prefiere mantenerse al margen de todo esto y obviamente le encarga al productor del evento, ¿no? Básicamente, es el que pone el varo para el evento. Okay. El punto de todo esto es que me escribe y me dice, ¿sabes qué? Es que no me mandaste ningún link. A ver, güey, permíteme tantito. A mí no me vengas con que no me pusiste ningún link cuando lo único que te dicen es manda tu correo a prensa, arroba, la mole, comicón, whatever, in the morning, para solicitar tu acreditación de prensa. No me pusiste ningún link, pero leyendo lo que había en el sitio web. O sea, exactamente. ¿Qué incongruencia? En primera no tenemos un sitio web. Está muy imbécil. Ajá, es un sitio de distribución. Bueno, o sea, se va a ver divertido yendo... No hay organización A ver, ¿qué más te dijo este compadre? Okay. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a decir quién nos puede ser también. Hay alguien que lleva agua para su molino. Sí. ¿Alguien? Bueno, se lo dije yo. Entonces, la cosa, y me sabes que es que comentábamos que originalmente también había yo pedido una entrevista con Kevin Maguire. Me dice, es que desde el festo, porque me lo encontré en el festo y platiqué con él, con Elías, ¿sabes qué? En el festo te dije que no era probable. Y como le digo, no me molesta que me diga, ¿sabes qué? No te voy a dar la entrevista con Maguire. Muy en su derecho, aparte. Y aparte, si el señor, a lo mejor Maguire dice, no quiero dar una pinche entrevista, y a mí no me interesa. Vamos a dejar bien claro. ¿Qué carajos es Elías, primera? Es el albañil del arquitecto. Él es el que es el como el organizador, es el frontman del evento. Del evento. Ajá. ¿Qué le pasaste, güey? Pues, ¿vive en el medio con Miguel? No, hasta donde yo me quedé no tiene nada que ver. ¿Es un wedding planner? Básicamente como el wedding planner. Es un wedding planner, ¿no? Porque sabemos que no es alguien que conozca tanto del medio, ¿no? Me queda claro. Sí, está bien, ¿eh? Sí, no se vale. Aparte, hay productores ejecutivos en las películas. ¿Tienen idea del cine? No, les vale madre. Exactamente. ¿No? Pero bueno, ahora, entonces... Está bien, nada más para ir ubicando... ¿Para dónde va la cosa? O sea, ¿por qué te entiendo la madre? Porque hablamos de Elias y ahora... Es como el Merovingio, güey. Algo así por el estilo. Bueno, el punto de todo esto es que, es como le digo, ¿sabes qué? A mí no me causa ningún problema que me diga, ¿sabes qué? No te voy a dar la entrevista con Maguire. ¿Por qué? Porque al final del día no somos fanboys hambreados. ¿Qué se voy a hacer en festo? ¿Quién? Ah, pues dándose la vuelta, pues ahí cotorreando. Sí, cotorreando, gratis, güey. No están tan hambreados. Sí. No, sí, también, porque también le cobra. Como Gansu le cobra a los expositores. Pero bueno, eso es otro rollo, güey. El Gansu es esa parte, güey. Es con ese güey, después platicamos de eso. Pero, entonces, a mí, que no me venga con que es que no pusiste ningún link, cuando en el correo previo me dice, ¿sabes qué? Disfrutamos mucho del material que hay en tu sitio web. Bueno, o sea, me queda claro que... Que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo el gato. No tiene ni puta idea de lo que está haciendo el gato que encargó a dar las acreditaciones de prensa. O sea, sí. El ayudante de cuchara gorda. Correcto, tú que eres todo un ingeniero. Sí, yo estoy dándolo en términos porque soy ingeniero civil. Ajá. No, entonces este, en pocas palabras, es el ayudante general. Así se le llama, ayudante el chalán. General. Es el chalán. Chalán. ¿No tiene ni idea o le va de madres o está echando un choro? No, o trae instrucciones de no acreditar a ciertos medios para darle preferencia a otros. Probablemente. Pues mira, muy probablemente, lo ha hecho varias veces, el señor Jorge Tobalín, que fue conductor original de este programa, que es amigo de todos nosotros. Participó, de hecho, en la última revista que sacamos. ¿Fue la última o la penúltima? No, la penúltima. No, la última. ¿Fue la última? Ah, la última, sí. El último número de secuencia que salió publicado. Es correcto. No, y mira, siempre lo conocemos bien, lo conozco desde hace muchos años. Y por eso también conozco quién es. Sí. Y por darle preferencia a su podcast y a su revista, porque él es el ajonjolí de todos los moles, y lo hemos platicado, él está metido en prácticamente todos los eventos que hay. Es correcto. Pero, pues ya también hemos ido viendo en más de una ocasión que al parecer le pone el pie a otros medios para él salir favorecido. Por eso, mi estimado Jorge, por favor, espero que vengas, te sientes con nosotros, para decirte de frente que vayas y chingues a tu madre, porque ya me tienes hasta la madre haciendo lo mismo. Pero eres mi cuate y te conozco, y te lo digo aquí de frente, entonces te espero que vengas para que te lo diga de frente. Sí, no, mira, la verdad está muy mal en ese aspecto. Porque él tiene acreditación de todo, él tiene entrevistas de todo, él consigue de todo. O sea, está bien, obviamente el hecho es él eso se dedica, pero él se dedica a eso. Él nunca ha sabido realmente del todo en qué trabaja, pero sé que es ajonjolí de todos los moles. Sí. Están todos los eventos, está bien, se lo gana, lo hace. Pues siempre le hemos dicho, es cabrón, no pongas el pie. Sí, si no ha enviado no quieres, a destiempo los itinerarios, ha enviado las confirmaciones tarde, o nos ha dicho, no sé, yo no tengo esa información, siendo que la publica en su página web. Sí. Entonces, ya son muchas, Jorge. O sea, hay que ser qué buena onda, la cara de pendejo no me la vas a ver. A ninguno de los tres, ¿eh? Sí. O sea, eso es un hecho. Sí, no, entonces, neta, yo me chupo el pulgar por puerco, no por pendejo, güey. O sea, neta. O sea, yo tú te chuparás. No soy tan flexible. No soy tan flexible. Pero mi estimadísimo cabeza de alien, pues, si la neta no me va a ver la jeta. Está bien, mira, tú te lo has ganado. Tú saca tu entrevista exclusiva. Tú haz lo que quieras. Es justo. Pero, aparte, si estás, ¿por qué no lo nombras? Ya descaradamente, medio oficial del evento. Sí, güey. Entonces nadie va a decir va a nada. Recado, porque con todo el mundo llega, la neta, como hermanito, muerto. Buen entonces, pedo. Eso es lo que ya me tiene hasta la madre. Está bien, Jorge. Vamos, lo que has dicho te lo has ganado. Estás en todo metido. Le ha pedaleado, ¿eh? Sí. Nadie estás en lo todo niegue. Metido. Pero pues, deja de serte pendejo. Sí, honestamente, sale muy bien, sale muy natural. Pero honestamente, píchale tantitas ganitas. Y ya, déjate de mamadas. Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, mira, honestamente, no me molesta que me diga no tienes una acreditación de prensa. Porque, insisto, no somos fanboys hambreados. Eso lo dejamos, no sé, para el Gaider o pendejetes así. O para clásico pendejete, que eso sí los acreditan, que abren su blog 2 semanas antes y se acreditan como prensa y esos pendejos sí los dejan pasar. ¿Qué? ¿Sin nombre? Cualquier. Güey, son blogs que ya no existen. Los abren 2 semanas antes, pendejetes así, por decirte aquí el paladín, abre su blog 2 semanas antes. Ajá. Estoy de acuerdo. Sí, pide su acreditación, se la dan y a la siguiente semana de la mole ya lo quita, ya no hay blog. Así de ese tipo, güey. O sea, o tengo un programa, un podcast que hice antes y soy medio. Exactamente. Está bien, mira. Se la den a quien. Pero que cada quien es dueño de la suya, se le puede dar a quien quiera. Totalmente de acuerdo. Ojo, simplemente, insisto, a mí no me molesta, y lo que me encabrona no es que no nos hayan dado la acreditación. Si hay un medio oficial que es el que tiene todas las exclusivas, es el único que le dan, que lo diga, háganlo, pero que lo diga, güey. O sea, si nada más hay 10 acreditaciones, se las dieron a este, y nosotros llegamos en número 11 y ya no hay, está bien. Dilo, me cagas la madre y me cagas lo que dices, y no te la voy a dar claro. Con mis huevos, dilo. O porque nos has tirado mierda y la verdad no me interesa dártelo, muy justo. Sí, muy te bien. Vale, güey, te vale. Derecho. Mira, aquí hay una cosa que la gente debe entender. ¿Me van a vetar? Me limpio la cola con que me veten. Claro, o sea, totalmente. ¿De qué me van a vetar, güey? O sea, ¿qué relevancia tienen en mi vida? Nos van a cerrar del internet, güey. Me van a cerrar el internet, ya no voy a poder trabajar, ya no voy a... O sea, por Dios, ¿qué van a hacer estos pobres, güey? Nada. Entonces tienen todo su derecho de mandarme al diablo y decirme no te doy la acreditación, sí. Pero no dímelo, sé, claro. Pero no dímelo, me claro. No me desatole con el dedo. El Elías o el Merovincho. Quién sea la chingadera que contesta a estas madres. Sí, sí. No, eso es todo lo que sí, ya me tiene sus mamadas, se llama Jorge Tobalín, alias Cabecha de Alien. Uh-huh. Porque ya son muchas. ¿Y por qué? Porque somos cuates desde muchos años, o para que diga las cosas de frente. Por eso lo invito, ven para que se meta la madre de frente y acá lo platiquemos abiertamente. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Estoy completamente ahora, de acuerdo. Porque ni me voy a pelear con él ni le voy a amenazar de golpe. No. Ay, mira, espérate, porque esto, espérate, hay que explicarlo. Digo, porque esto es lo que da pie a chismes en la porquería de medios que existen, ¿no? Como Twitter y todo eso. O sea, hay que aclararlo. Una cosa es mentarte la madre de brother frente. De frente y decirte, te la estás mamando, güey. Sí. Ahora, como dijiste muy bien, no me interesa, no cambiaste mi vida, no me voy a tratar de suicidar, no, me vale madre, tengo otras ocupaciones y muchas otras prioridades más cabrones en mi vida. Me sorprende que hace un año te lo invitan a este pobre pendejo, güey, a ser... No, al Capital Frío no me lo insultes así, güey. No. Pero lo invitan de moderador. Sí, claro. Y ahora no es mi casa. Y al siguiente sí. No te doy ninguna acreditación porque... Pero aparte, la forma tan... Estúpida. Pues no sé, güey, pero tan burra de haberlo hecho. Uh-huh. Entonces, eso es honestamente lo que me cae mal. Digo, uno, esperamos si quieren dar una explicación. Si no, nosotros ya dimos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro programa y podemos hacer en él lo que se nos venga en gana. Así como ustedes pueden hacer lo que les venga en gana en su Comic-Con. Sí. Entonces... Es un evento. No, porque sí, Comic-Cones ahí. Comic-Con es la de San Diego, la de Nueva York, la Mole. Ajá. En la Mole. En la Mole, que es un evento que puede estar padre, va a estar Kevin Maguire. ¿Qué día es? El 15, 16. Que la neta, 17, Kevin Maguire es semana. Un artistazo. ¿Sí? Hay que admitirlo. Miren, vale la pena, si lo quieren ir a ver, claro. vayan, dense una vuelta. No pasa nada, sirve que les matan el hambre a algunos güeyes que lo están organizando. Pero aparte, pues el evento pues trae gente de calidad, sí, ¿no? Digo, va a estar Leyman. Vale la pena. Se han esforzado, ¿no? Sí. Se han esforzado. Eso vale hay que admitirlo. Siempre lo hemos dicho. Sí. Si ustedes tienen ganas, tienen el tiempo, vale la pena. Dense una vuelta. No, y si alguno de sus artistas tiene chance de ir, pues qué padre, la neta. Porque hay gente que la verdad te interesa, así como mi carnalito no pudo ir al evento, pero fue mi carnalito por un autógrafo de Ray Fogel, que la neta, poca madre, sobre tu... Sobre todo Narky, que dice que ya no te va a regresar, que sí, lo está subastando en eBay. Sí, claro que sí, ¿para qué le dices, imbécil? Pero bueno, entonces, pues yo creo que está expuesto, no nos interesa. No pasa nada, si quieren decir algo, comentar algo, y eso, lo único que tienen que hacer en un evento es poner... claro sobre la mesa cómo se maneja, quién es responsable de qué, no decir, no, es que yo no tuve de que ver nada en eso, no, es que a mí no me toca, no, entonces al que le toca o al que sea responsable, porque el jefe que pone al gato y contesta, es responsable del gato. No, pero que lo organiza, perdón, sí, pero es responsable. Sí. Si alguien que está su nombre como responsable, mi pedo, papacito, asume la responsabilidad de lo que haga la gente que está a tu cargo. Sí. Entonces, y nada más para terminar de aclarar esto, hoy es lunes, 9 de diciembre, son las 11:28 de la noche, y no hay un correo que diga, no, bueno, les damos la acreditación por ser medio electrónico blog o podcast para el viernes, que es el único día que está mandando. La vez pasada lo hicieron así, dijeron, nada más tienen derecho el viernes. Güey, no necesito estar los 3 días para ver cómo está un evento, ¿eh? O sea, créanme. Mira, la recibamos o no la recibamos, está bien. Sobre todo, pues, bueno, quien esté interesado y quien esté a cargo, echenle un ojo porque creo que le han echado ganas para volverlo más formal, más serio. Ya dejó de ser un pinche bazar de piratería de 3 pesos. Sí. La neta, sí le están echando ganas al evento. Organícense porque esto ocasiona que les baje un poco el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Sí. Así de sencillo. O sea, como dirían en ciertos dichos, es borras con el pie lo que hiciste con la mano, ¿no? Sí. Y está bien, miren, las reglas que ustedes quieren poner son válidas, son adecuadas, son aceptables, pónganlas claras, no pasa nada. Sí. Y les digo, vuelvo a invitarlos a que vayan al evento. ¿Cuándo es? El 15, empieza el 15. es el 15 de diciembre. Viernes 15, 16, 17, ¿no? Sí. Viernes, sábado y domingo. Okay. Vayan, va a haber gente como Lehman, gente como Maguire. Hay un entintador que neta se me pasa. Pueden de repente comprar cosas interesantes con algunos de los vendedores que dan. Sí, vamos, claro. Es un evento que puede estar muy padre, puede estar muy entretenido si tienen tiempo. Vayan, y también se van a encontrar a todos los güeyes que vieron en el peso del según existente medio mexicano, que dicen ellos, se los van a encontrar ahí van a estar también. Entonces vayan, dense una vuelta si les interesa, si tienen el tiempo, si les gusta, vayan, y si está creen, muy bien. Si creen en un medio, nada más cultívenlo. Exacto. Uh-huh. Sí, así de rápido. Y vuelvo a insistir, esto no es una mentada de madre porque no me dieron una acreditación de prensa, porque no nos dieron una entrevista, no. Es simplemente... ¿Cómo? La forma. La forma... Ajá. ¿Por qué? Porque si es como se lo dije a Elías, perdón, si hay alguien que ha seguido las reglas, somos nosotros, que me dicen, no pueden ir los tres, ok, no hay bronca, no vamos los tres, ok, que nada más el viernes, ok, no hay bronca, nada más el viernes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no necesitamos estar los tres, ajá, no vamos a grabar un programa. O sea, no estamos haciendo una... Elías, este güey, me queda claro, güey, que es un güey que no está ni enterado de lo que está pasando, güey. Uh-huh. Maestro, si estás de eso cargado, entérate nada más. Exactamente. Así de sencillo. Exactamente. Y bueno, después de todo este despitorradero, nosotros vamos a un corte. Les dejamos con todo gusto al mismísimo chat. Pónganse de pie. Exactamente, porque es el himno, maldito. Gente común. Oigan. Exactamente. Nosotros somos el equipo de secuencial, de Destripando. Vamos y venimos. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat to barbershop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Stupid things that you do because you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out. 'cause everybody hates a tourist. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control, and with nowhere left to go. You're amazed that they exist, and they burn and they climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Because there's nothing else to do. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. My name is Oliver Queen. For 5 years I was stranded on an island with only one goal. Survive. Oliver Queen is alive. Now I will fulfill my father's dying wish to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city. To do this, I must become someone else. I must become something else. Y bueno, eso regreso. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Eso sigue siendo Destripando. Y recuerden que... este bloque llega a ti gracias a... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya dijimos lo que teníamos que decir, es como lo, se lo dije directamente a los organizadores de la Mole Comic Con. Ellos están en todo su derecho a decirnos dónde no vienen, y nosotros tenemos todo el derecho de decir lo que pensamos al respecto y por qué lo pensamos, ¿ok? Ahora... tratamos de ver las cosas claras, ¿no? Digo, exactamente. Pusimos... más claramente que cómo nos contestaron. Básico, por lo menos somos congruentes. Pues. Pero bueno, pasando a cosas más entretenidas y agradables, este, Gal Gadot, Wonder Woman. Hueva. La noticia. Partió el internet, güey. Sí. Otra vez. Bueno, hay que ser sincero. Es el personaje femenino más cotizado que existe. Sí, totalmente. Punto. Sí. Personajes femeninos dentro del medio del cómic, hay dos que... parte en el internet, en los medios, básicamente. Wonder Woman y Gatúbela. Sí. Wonder Woman, pues da la pequeña casualidad que pues, realmente desde Linda Carter no ha habido nada relevante, ¿no? Estoy de acuerdo, relevante es la palabra. Uh-huh. Sí, o sea, ha habido muchos intentos, ha habido muchos guiños pues, del personaje, pero pues nada concreto, hasta... ¿Ahorita? Uh-huh. Hasta ahorita que se confirma, porque aparte había rumores y... ¿será Wonder Woman o no será Wonder Woman? Pues resulta que sí es, porque ya lo anuncian oficialmente. Uh-huh. Y es la ex Miss Israel, uh-huh, Gal Gadot, quien gana el papel. Sí. Ojo, aquí hay algo muy importante, porque están diciendo, no, bueno, no es protagónica, no, es del cast de Fast and the Furious 5 y 6, me parece, ¿no? 4, 5 y 6. No, creo que lleva 2. No, está en la 4, 5 y 6. En la primera que regresa Vin Diesel, ya está ahí. Bueno, no, ajá, me acuerdo, la neta no he visto todas. Yo no he visto ninguna, entonces sí, no tengo ni la menor idea. A mí lo único que tengo de comentario es que, bueno, creo que coincidimos en este programa y tenemos la costumbre de esperar, uh-huh, a ver qué pasa ya en pantalla, uh-huh, digo, porque pues es distinto, ¿no? Muchas veces traes otro concepto, traes otra idea, el director lo maneja genialmente y te logra dar la vuelta, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, y como lo dijimos con Ben Affleck, o sea, sabemos que es un cuate muy capaz, sabemos esto, vamos a ver si da la vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo malo es que lo traes y dices, ay, es que yo vi su chick flick, es una mierda. Pues sí, es una mierda, efectivamente, ¿no? Sí, sí, pero así pero... como una mierda tienen cosas muy chidas. Pero ha ido al alza claramente, ¿no? No, y es como dijimos, güey, a lo mejor, o sea, una cosa que le reconocimos a Ben Affleck es, güey, de superhéroe se ve poca madre. O sea, Daredevil, el traje de Daredevil es de lo mejor que ha habido en los las películas, en las adaptaciones, y el güey se veía bien de Daredevil. Matt Murdock ya le fallaba un poquito. Que sí. Matt Murdock es el Batman más alto que ha habido. Creo. Sí. Sí, es correcto. Y yo lo dije, cumple con un requisito fundamental, la quijada. Sí, tiene la quijada. Yo estoy de acuerdo, pero bueno, olvidando ese tema que ya está ampliamente discutido, el tema de moda, el Gal Gadot. Sí. Que creo que va a pasar más rápido de moda porque al ser desconocida no tiene tela de dónde cortar. Prácticamente, sí. O sea, la verdad. O sea, tú identificas, inclusive en la franquicia, a Michelle Rodríguez, a la otra sabrosísima... Jordana Brewster. Ajá, y a la chinoida también. Aquí, la que salía en Sin City, Correcto. Pero bueno, digamos, esta es de tercera línea dentro de la misma franquicia, ¿no? Sí, es Gal Gadot. ¿Dónde está, güey? ¿Cuál es, no? Es esta que sale ahí en el coche. Ah, ok. Y automáticamente IMDB, Fast and the Furious. Y ya se muere en la franquicia, ¿no? No tengo idea, güey. ¿Quién? Gal Gadot. No, la que se murió fue Paul Walker, güey. No, güey, no seas imbécil. Pero no. Gal Gadot dentro de la película creo que cae de un avión. No tengo idea, güey. No lo he visto. Leí. Así dijeron de Michelle Rodríguez y salió. Y salió la verdad. Sí, así dijeron de Superman, güey. Sí, que no, se va a morir, güey. No, y el chino, güey, también, que salió en la de Tokyo Drift, en la tercera, lo regresaron. Pero bueno, pero eso es cronológicamente. Hay algo raro ahí. Pero bueno, olvídate de eso. Gal Gadot, a mí, en lo personal, siento que le falta para llenar las zapatillas de Wonder Woman de primera impresión. Sí, de bote pronto, pero creo que es como la mayor delgada. La verdad no. Se ve muy delgada. Bueno, no tiene facha de amazona. No. Y menos de griega. Sí, no. De entrada. O sea, tiene el aire exótico que estaban pidiendo. ¿Te acuerdas que habían...? Mira, mi monumento a mujer, conocido como Linda Carter. Sí, claro. No tenía facha de amazona griega. No. No, tenía parte de la mamacita, güey. Sí, es una mujer impresionantemente atractiva. Que curiosamente Gal Gadot, como tú lo dijiste, sí es Miss Israel. Miss Israel. Ahora, algunos te han dicho, ay, ¿cómo crees? Dale validez porque tiene entrenamiento militar. Sí. Ok, cualquier judío tiene entrenamiento militar. O no judío, cualquier israelí. Israelí, exactamente. Cualquier israelí. Tiene entrenamiento militar obligatorio de 2 años. ¿Está bien? Sí. Exactamente. Está bien. ¿Le va a servir? Sí, seguramente, ¿no? O sea... Tres madrazos, ahora, ¿sabes? Mide más de 1.72. Sí. 75. Mide, de hecho. De hecho, 1.75. Está bien. Tiene entrenamiento y... Y está se ve mami. Muy... Se ve, sí, está guapa. No es el estilo que esperamos... O que posiblemente un otra tipo cosa, Jamie Alexander, pero porque tiene otra idea en la mente, a lo mejor del por personaje, eso. Pero vamos, cumplen los requisitos, bueno, creo que sí. Sí. Al final, y queda confirmado, aparte, que el interés romántico para el que estaban casteando no era el interés romántico, sí era Wonder Woman. ¿Sí sabes? No, sí. Ella era de los de la terna que fue sí, a... Sí, porque estaba romántico, Olga Kurilenko, estaba Gal Gadot. Y era lo que dijeron y de ahí salió. Entonces sí era Wonder Woman. Uh-huh. Sí. Pues, bueno, sabemos de que en efecto es Wonder Woman, ¿no? O sea, ahí no le hagamos. O sea, ya no especulamos, ya es sí. Un hecho. Es un hecho, lo confirmó Snyder, lo confirmó Warner Brothers. Entonces... No podemos hablar más de Gal Gadot, yo creo. O sea, porque no hay tela de dónde cortar. Mira, no sabemos, yo creo que eso es tanto pues bueno como malo. Y yo creo que lo va a hacer. A los que digan, está muy flaca, está... Carajo. Christian Bale antes de Batman era un ñanguísimo, el maquinista. Sí, o sea, para eso existen los esteroides y los gimnasios. El entrenamiento de Henry Cavill para Superman. O sea, véanlo en The Tudors. Vean el entrenamiento de... ¿Cómo se llama tu chile? Thor. Mi chile se llama Mjolnir, ven y agárralo. Se llama Miu Miu, es el Miu Miu, güey. Es el Miu Miu, ¿ya la vieron? No. Ay, no. Entonces, vamos, el físico es el... Sí, no. Sabemos, hay una parte muy importante de los actores que mucha gente omite, se llama caracterización. Sí. Y es el proceso que tienen para caracterizar. Uh-huh. Actores tan reatas como Daniel Day-Lewis se tomó un año para empezar a ensayar Lincoln. Uh-huh. Bueno, no, y una vez más, hagamos todo el historial de todos los cast que han mentado madres: Michael Keaton, Hugh Jackman. Hugh Jackman, no, es que es muy alto, Wolverine, no puede ser tan alto. Es otra, o sea, es a lo que iba, ¿no? O sea, obviamente dices, Wolverine es un caso muy, muy vaciado. Ahora, en el look, sí da el gatazo el güey, hay que admitirlo. Sí. El pelo es que le sobraban 20 centímetros, o sea, cabrón. No, pero hay quien lo quería chaparro y deformoide, sí. Y que bueno, pero no podía ser galán Wolverine. Pero deformoide. Sí, hay quien, pero... Y escritores que lo decían, sí, ¿eh? Sí. Entonces, escritores y dibujantes, entonces dices, bueno, cada quien tiene una idea. Ahora, insisto, quien se ha de haber estado dando de balas en el pie fue Jamie Alexander. Sí. Pero, una vez más, sin Lady Sif, claro, nunca la hubieran volteado a ver. Uh-huh. Pero por Lady Sif la voltearon a ver y dijeron, no, hace un lado, sí, ¿no? La puerta está por allá. Sí. ¿No? Sí. Entonces... Es correcto, sí. Tenía la desventaja que está atado unos proyectos. Punto. Sí, a los de... Ya, más precisamente a los de la competencia. Estás atada a hacer Lady Sif contra Wonder Woman. No, ya... Estás atada a hacer un personaje de relleno en una franquicia de alguien más contra ser un personaje central que seguramente traerá... Vendrá acompañado de fama y fortuna inmensurable. Esperemos. Ahora, hay que ver, ¿no? La fama y la fortuna viene inmesuradamente para... Bueno, de que va a ganar más varo de lo que ganaba, es un hecho. Ah, sí, güey. De que cuánto le va a durar, esa es otra cosa, ¿no? Y vamos a ver, o sea, cómo funciona ella en pantalla. Ya, lo único que les puedo decir es que, de entrada, quítensela de la cabeza... La imagen de Linda Carter. Yo creo que ya es hora de dejar descansar a Linda Carter como Wonder Woman. Hay un pequeño problema. A nosotros que nos tocó, te voy a decir el símil que yo siento con obviamente con Reeves, Christopher Reeves. Es quítense la imagen. No vayan con prejuicios. El quitar la imagen le toca al actor hacerlo bien y quitarse la imagen del anterior. Son bolas, leen cuentitos. Sí, es la misma, mira, la Wonder Woman que dibuja no. George Pérez, a la que dibuja, claro, Jim Lee, a no, la que eso, dibuja Areto, la que dibuja... Yo lo que digo es una actuación convincente, con un argumento convincente. Te ayuda. Sí, te voy a decir que Brandon Routh no lo logró. Porque él iba... Y es lo que te digo. Es lo que voy. En cambio, Henry Cavill... Dijo, me vale madre, yo soy otra cosa. Hacerse del papel, sí. Claro. Sin borrar. No, ¿sí? Porque no se trata de borrar a Christopher Reeve. No se trata de borrar a Adam West. Adam West sí, güey. Déjalo en la tele, güey. Adam West tiene un... Y es que le sumó muchísimo al personaje. Entonces... No se trata de borrarlo, se trata de sumarle. Es sumarle, como tú dices muy bien. Y es... Quiero que cuando me volteen a ver sepan que yo soy este personaje. Sí, o sea, es hacer tuyo el personaje. Ahora, puedes decir quién ha sido el mejor James Bond de la historia. Ahí empiezan las discusiones, sí, ¿no? Hay tres güeyes. Hay dos güeyes que de plano. Daniel Craig. Físicamente. Cuando dijeron güey es James Bond, dije, no mames. Y vi Casino Royale y dije, oh, viví toda mi vida engañado. Hasta hoy he visto. A mí, si me preguntas, para mí sigue siendo Sean Connery. A mí me da Sean Connery. Roger Moore. Roger Moore para mí es el look perfecto. Pierce Brosnan me encantaba en el papel. Sí. O sea, sí, estaba perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Lástima que le tocan ya excesos en los gadgets, excesos en muchas cosas, ¿no? Pero ante un telescopio, una de las cosas más chacales que ha habido en la historia del cine. No, es más, Roger Moore tiene peor. Sí. No, Roger Moore. Sí, la del espacio, pero hay que admitirlo que Roger Moore no trae. Yo amo Octopussy. Yo también, pero, malísimo, pero porque es la primera que fui a ver al cine. Porque la edad corresponde. Pero, papá, honestamente, es una mala de película. Es muy mala. Estamos de acuerdo, no lo vamos a negar. Pero yo lo único que comparo es que Roger Moore traía efectos muy chacales. Pero por la época que le toca. Yo creo que... No es justo que Pierce Brosnan, con la tecnología que le toca, haga una secuencia tan pinche como ese. Ahora, yo creo que el otro estaba utilizando la mejor tecnología que había en su tiempo. No sé, entonces... pero de todos modos dices... Por eso, o sea, Fantastic Four la vieron y dijeron, mejor le latamos, güey. La primera. O sea, la neta, ¿por qué? No, pero no parece, porque será una película en la que no tenía... No tenían presupuesto. Sí, no es de que no hubiera tecnología, no había ni dinero para la tecnología que había en ese momento. Bueno, pero hay que hacer una cosa, aparte, Daniel Craig ya estableció un nuevo parámetro para James Bond. No, ¿sabes qué? No, monetariamente. No. Sí, pero ahora te voy a decir una cosa, curiosamente... Sí, pero curiosamente, el James Bond de Daniel Craig es muy parecido o es muy cercano al que hacía... ¡Ah, Jason Bourne! No. Al que hacía Sean Connery. Que Jason Bourne, quieras que no, sirve de un parteaguas a ese género. Sí, género de... pero con todo y eso, Daniel Craig, su James Bond, hablando particularmente de James Bond, es lo más parecido al que hacía Sean Connery, sin tanto gadget, a puro madrazo, claro. A puro golpe, sin los mega coches acá onda batimovilescos. Es que el problema es que dices voy escalando, ¿por qué? Pues porque es como pasa en los crossovers, ¿no? Bueno, ahora ya exploté la Tierra. Bueno, ahora explota la Vía Láctea. Ahora el universo. Bueno, ahora el multiverso, güey. Uh-huh. O sea, boom, boom, boom, boom. Y puedes caer en ese problema, ¿no? Es el efecto Grant Morrison. Es el efecto cualquiera, la neta. Es un error común. Uh-huh. Así, sí. Entonces, pero bueno, ahora, a lo que voy con respecto a... Quítense de la cabeza a Linda Carter. ¿Por qué? Porque lo primero que hace todo el mundo es que no es Linda Carter, y es algo que tú dijiste, es que la que debe ser Hipólita no debe ser, o sea, ¿por qué? Porque Zack Snyder tiene una visión muy particular y peculiar. ¿Qué tanto va a aparecer? Yo no creo que sea un personaje central. Va a salir de repente, van a insinuarla y adelante. ¿Quién sabe? No podemos tampoco decirlo. No, de que va a salir, va a salir. Sí, pero no cuánto, no va a salir. No, se me haría muy difícil. Y un probable error, honestamente, ahí sí te lo voy a poner como probable error, en el aspecto de que si das protagonismo a otro personaje sin establecer al nuevo, puedes caer en ser un Iron Man 2. Tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado, DC, en ese paso. Está probablemente, o sea, tú estás viendo la película de Man of Steel. No nos olvidemos que es una película de Man of Steel. No es de Batman, no es de Wonder Woman. Y se están hablando más que de Cavill. Y eso tienen que empezar a mediarlo porque va a ser otro tráiler glorificado de la Justice League. Tienen que tener mucho cuidado y cuidar el argumento. Y yo diría que si lo van a hacer bien, tienen que medir las apariciones de estos personajes. Mira, yo pensaría que, de entrada, David Goyer sabe cómo manejar este tipo de historias. A diferencia de, no necesariamente como el guionista, ojo. Él sí, sabe porque, construir ni como director, porque no, su Trinity fue un pero él fiasco, sabe, la él peor sabe, de la trilogía. Él sabe medir muy bien esas historias. Simplemente hay que ver lo que hizo con la Dark Knight Trilogy. Entonces, claro que tienes a un genio de director, que no está todavía a ese nivel, la neta, ni cerca a Zack Snyder. Es un director bastante adecuado para el muy tipo bien de película que yo creo que van a construir. Entonces, a mí, pues, mira, por ese lado, suena muy enredado, pero porque también no sabemos nada. El 90% ahora, de lo que Snyder, son rumores. Y Zack Snyder tendrá que ver también cómo presenta Wonder Woman, que no nos olvidemos, puede levantar muchas críticas. Wonder Woman, como lo comentamos hace 2-3 programas, es un elemento fetichista, feminista, a la vez machista de la mujer, o sea, tiene todos esos elementos combinados que le hacen un personaje difícil de manejar, y tiene un mal precedente, por ejemplo, en Sucker Punch, en el cual presenta a la mujer como un símbolo sexual, así tal cual, ¿no? O sea, prácticamente se va y se desvirtúa un poco al final la película, viéndose por ese lado, en lugar de dar profundidad a una trama, ¿no? Entonces es lo único, a él le va a tocar presentarla aunque sea de cara, eso es un hecho. Sí, hay que ver cómo la presenta. El universo que él está y creando. Y no le va a tocar dirigir Wonder Woman, es lo más probable. Probablemente no, probablemente tampoco Batman. O sea, ha mencionado mucho que no es los objetivos de traer a Fleck, es de que él dirigirá. Me suena muy probable. La sola de Batman. Claro. Suena muy probable. Traer a Ben Affleck también me da la impresión que va a terminar involucrado mucho más de lo que parece, tanto en estructura de guión, en la parte de producción. Es alguien que al final conoce y es alguien ganador del Oscar. Sí. ¿Les guste o no les guste? Lo que quiera, lo que ¿no quiera. Les cuadra? Sí, no, como que mejor credenciales tiene de ellos, de los creativos involucrados, sí. Y que mejor credenciales tiene es Ben Affleck. El más podido es Snyder. No, es un blockbuster. Exactamente. se ha tenido sus flops y ha tenido sus... Exactamente. Pero ahora, antes de que... Lo único que sí les digo... Pero para no andar, yo creo que ya Gal Gadot ya vale madre. Tenemos muchas noticias que están más cabronas, neta. O sea, digo, igual de cabrón, no tanto, pero vaya. O sea, nada más para ponerlo, para que midamos el tiempo. Digo, porque hablemos de otras cosas. Tenemos el trailer de Amazing. Sí. Hay que comentarlo. Hay que comentarlo. Es X-Men Apocalypse, que es un notición, quieras que no. Sí. No, sí, güey. O sea, ya es la película con fecha de salida tentativa. 27 de mayo del 2016. Entonces, a mí, perdón. Sí, estoy de acuerdo. Es un gran evento. ¿Cuál? El personaje de Bruce Wayne como niño, de personaje recurrente, no como un flashback nada más. Eso da miedo. No, es que al parecer la serie va a estar situada en esa temporalidad. No vaya a ser el caballo de Troya de qué hizo el niño Wayne en sus años perdidos. Al parecer quien se va a centrar es realmente en Gordon. Pero no vaya a dar el chilzazo y nos entrega una serie de hueva. Sí. Entonces, tienen el modelo, vean lo que ha pasado con S.H.I.E.L.D., el desencanto que ha habido con Agents of S.H.I.E.L.D. Pero los medios también, que tanto criticamos, que son los que vociferan en internet. Vemos la audiencia también tuvo un spike muy fuerte hace una semana. Se cayó la mitad de con lo que arrancó, que tampoco es un movimiento normal. Entonces habla de que sí fue una excepción. Lógico. No es una serie... No es mala. No la he visto, no sé si es buena o mala. Lo que digo, no es una serie fracasada, no es un fracaso, pero cayó a ser una serie medio del montón del estándar para el network en el que está. No creo que del montón, pero sí, o sea, no puedes decir del montón con 8 millones de audiencia, ¿no? Sí, porque ve cuántos tiene... ¿Quién? Todas las series que hay ahí alrededor. O sea, ve, checando Networks. Comparando con los de los Networks. Con Networks, ¿no? Y dijimos... El único que soñaría a Rose, con lo exitosa que es, sí, tener la mitad de lo que tiene, lo que tiene es la mitad de audiencia, la mitad de audiencia que lo que para CW es un éxito, pero pues sí, en el caso de, y sobre todo en el caso de S.H.I.E.L.D., porque se habla del fracaso, se habla de que arranca, de que se desploma la mitad de audiencia. O sea, tienes al final Hay un mucho interés por verlo y la mitad de la gente que vio apagó la televisión y dijo, qué hueva. Es que, pero parece, y lo que nos dijeron, van a recomponer. Hay que tener una cosa en cuenta. Viene el mid-season. Hay que cerrar de recomponer. Exactamente. Y los mismos productores dicen, denos chance. Estamos conectando todos los capítulos para que embonen en... algo que por fin van a ver porque pusimos esto en este, y para qué, ¿no? Y de ahí, obviamente, entienden la crítica de la audiencia IT general, obviamente, pero hablando con números, no con los güeyes de internet. Sí, no. En el cual dicen, y van a ver mucho más ligado al universo Marvel. ¿Por qué? Porque están gustando en Green Arrow sacar todo lo que tiene DC. Sí, claro. Que hay que ver y hay que medirle también, yo insisto, hasta dónde, ¿no? Por Ra's al Ghul ya se me hizo un poco excesivo, como dijimos. Igual lo manejan poca madre. Sí, de hecho, que han manejado muy bien la serie. Pero estoy de acuerdo. Creo que a la fecha es la mejor serie de superhéroes que ha habido. Que he visto, Sí. Bueno, hay que verla. Yo no la he visto. A mí lo que me encanta es la demencia. En estas vacaciones. Pues, mira, lo que me encanta es la demencia. Y eso te lo alabo mucho, carnalito, con la que defiendes a Agents of S.H.I.E.L.D. No, es que espérate. Yo estoy diciendo que está mala. Es mierda porque quieres ver otra cosa y no te interesa ver gadgets o espías. Entonces tú traes una tendencia negativa en ese aspecto. Yo no voy a compararla con Arrow porque no es el mismo nicho y no es el mismo tema. Nicho sí. Nicho sí. Pero, obviamente, el que lee cómics lee distintos tipos de cómics. O sea, yo leo Batman... pero también leo un Captain America, ¿se parece? No, ni madre, güey. Me parece que es en el... O sea, sí se sentaron en sus laureles. O sea, sintieron... Perfecto que les haya pasado. Que vayan mejorando el producto, sobre todo para captar una mayor audiencia, o sobre todo, yo creo que con no perder la que tienen... ¿Te quedas con una serie sólida? Sí, sólida. Una bastante, buena serie bastante sólida. Y entonces, aquí, ojo, como hemos dicho, yo no estoy diciendo que Agents of S.H.I.E.L.D. sea una basura, que deban sacar del aire, no, simplemente creo que deben recomponer, es como acabamos de mencionar. Sí, sí, sí. No cumplieron con las expectativas hasta el momento, viene mid-season, tienen la oportunidad de componerle, ojalá y si lo hagan, porque sí da gusto ver que estén explotando, no importa la compañía, da gusto que estén explotando el medio, exactamente, a los superhéroes. Sí, me parece bien, ya lo hemos escuchado, es una buena idea para una serie del universo Marvel, uh-huh. Nada más tienen que orientarlos. Enderezar camino. O tomarla bien. No, actuarla bien en el universo Marvel. Es correcto, eso es lo que le falta. Whedon cree que con sus diálogos y. No, no, pero Whedon no está dirigiendo. Él es el showrunner detrás, sí, pero showrunner. Claro, claro. Y trae su equipo, no olvidemos, ¿no? Y equipo. Tiene todo el sello de Joss Whedon. Y es como dijimos. Y él cree que sus personajes quirky, ¿sí? No olvidemos que todas sus series le han fracasado con la excepción del Buffyverso. Porque es así, duró 7 temporadas muy buenas. Pero todas las demás, y no es porque sean malas. De hecho, lo dicen, Serenity era muy buena. Angel era buena, The Dollhouse era buena. Pero él, vamos, venía muy, muy engrandecido. Entonces que le regrese, no, espérame, tenemos que situar, hacer una serie situada en el universo Marvel. De acuerdo, o sea. Y muestra más del universo Marvel. La gente tuvo esa audiencia porque quería ver más de Avengers. Sí. Aunque no sabían que no iban a ver a Thor, querían ver algo de ese universo. Ya empezaron a decir, oye, pues esto del martillo, esto del esto, viene de esto, un asgardiano. Ah, bueno, ya están mencionando, viven en el mismo universo. Sí, eso es lo que yo creo que quería ver la gente. Es lo que exactamente. Tiene que no te va a dar mantener la serie. No. Ahora, lo hemos dicho. Necesita, por otro lado, es un gran personaje, lo han sabido manejar bien como soporte, pero él no es. No es el hilo conductor. Él no. Ahora, con respecto, me agrada mucho la idea de que venga, como mencionaste, Apocalypse en el 2016, para el mayo 27. Me agrada mucho la idea de que la parece Singer y que parece que muchos hints para dar pie a The Age of Apocalypse vienen en Days of Future Past. Me agrada. En primero estamos suponiendo sí, que Age of Apocalypse. No, una Apocalypse, cosa es Apocalypse. No, pero vaya. Sabemos que como trabaja Singer es basándose en arcos existentes. Sí. O sea, es el primero que lo hace descaradamente, por lo menos, ¿no? O sea, tú ves, sí, con sus adaptaciones trae una historia relevante. O sea, ya ahorita se empiezan a dar ese tipo de manejo, ¿no? Basado en esto. Yo tiene tintes de. Remy lo hizo claramente en las películas, en las tres. La primera está claramente influenciada. Bueno, pero es el origen, ¿no? Claro. Nada más, aparte del origen, la versión del Duende Verde es muy la versión de hacia Death of Gwen Stacy. Uh-huh, sí, no trae a Gwen Stacy, pero incluso el puente, la muerte del Goblin. La Spider-Man 2 está claramente influenciada por el número 50, el Spider-Man No More. ¿Cuál sale primero? Creo que Spider-Man sale en 2002, me parece que X-Men 2. X-Men 1 no está basada en ninguna historia. No, exactamente. X-Men pero 2 sí empieza a plantear cosas. Sí, sí trae una idea de que aquí. Uh-huh. Y sale, si mal no recuerdo, 2003 cuando sale X-Men 2, sí, pero bueno, habría que ver, ¿no? Sí, aquí en México la estrenaron el 2 de mayo del 2003. Ahora, Apocalypse, o sea, muchos ya sabes que empiezan los medios a esto y a todo, a especular. Age Apocalypse, la neta, se me hace un poco difícil. En el aspecto de que aparte de meterte con temporalidad, ya vas a explotar una realidad alterna. Sí. Se me hace muy cañón teniendo una infinidad de personajes que la neta pues falta, ¿no? El fundamento. Entonces, no, al parecer Apocalypse, bueno, lo sorprendente es el anuncio, simplemente lo hace directo en Twitter, X-Men Apocalypse. Apocalypse 2016. Tomen Sí. Y lo que también ya comentó es que Apocalypse no va a ser un alien. Bueno, es un mutante. Porque la gente empieza a rumorar que por una nave que cayó y todo, entonces viene del espacio exterior. No, y todo. Ahora, ¿y cómo rumor, totalmente a tono de rumor, mencionan que al final de Days of Future Past dará la entrada, porque sí es una secuela directa de lo que pasa en Days of Future Past, pero al parecer es con, digamos, la generación joven, con los first class. Yes, uh-huh. Con Fassbender y con que neta, ¿no? Se me hace una excelente idea. con ellos tienes que darle continuidad a la serie. No, pues sí, o sea, hay que ser sinceros. Y el Makele, ¿cuánto te va a durar? Se habla de una siguiente película de Wolverine, una siguiente secuela de Wolverine solo. Todavía no confirmado, pero Mangold parece que está atado al proyecto junto con Hugh Jackman. Ajá. No está confirmado, creo, oficial así de, no, de esto. Hugh Jackman pero incluso mencionó hace poco que está, o sea, como que digamos que no está confirmado que él regresaría una vez más, claro, como estoy Wolverine. Seguro que sí, no manches, o sea, él es Wolverine. Lo que pasa es que falta negociar un contrato con mucho varo, un varo tipo ahí. Tony Stark, así sí. De sencillo, porque es el Tony Stark, claro, de Fox. Claro, claro. Entonces, obviamente eso es lo que está presionando. Es, sería su séptima película y Wolverine 2 sería la octava en la que sale. No, son más, ¿no? No, manches, a ver. Son tres X-Men. United en el cameo, ¿sale? Ajá. Uh-huh. Son 4 de X-Men. ¿Por eso? Sí, eso Picture Pass es 7. Por eso. Wolverine 1, Origins. Ajá. Wolverine 2, 6. Esta es la 7 y sería la octava. Uh-huh. La de Wolverine. Y no sabemos si en Apocalypse o en la que también ya está confirmada, que es X-Force. Sí. Es que eso iba. Espérate, eso es muy importante. La versión de X-Force, que, o sea, nos gusta especular, porque no podemos hablar es deporte, de nada, no, es no estamos en el aire, la neta. Entonces, no somos prensa. Sí, no, o sea, eso, sí, no nos acreditan, güey. No, qué bonito, me gustó. Sí. Pero no somos prensa. Sí. Pero a mí en lo particular, antes de cambiar de tema, a mí en lo particular sí alabo, qué bueno que se le dé continuidad a los arcos y todo eso. A mí en lo particular, y te consta que soy gran fan de los X-Men. Sí. Uh-huh. No me llama la atención. A mí sí. Sí, a mí no. A mí sí. No. La franquicia de Marvel que más me, y mira que mi personaje favorito de Marvel es el Hombre Araña, que ahorita vamos a hablar del Hombre Araña, sí, 2. Claro. El Amazing Spider-Man 2. Uh-huh. Que es como Spider-Man 2090. No, es Amazing Spider-Man 2 o el sorprendente Hombre Araña 2. Es correcto. Pero Rise of Apocalypse, Rise of Electro. No mal. Las películas que que ahorita me llaman más la atención del universo Marvel son las de X-Men. X-Men 1 y 2 son muy buenas. Sí. No, a mí Avengers y la que sigue. Sí, no. X-Men First Class es una extraordinaria. Es una joya, es enterrada. The Wolverine me encantó. Claro. Y la que más ganas tengo de ver es Days of Future Past. Y ahora que anuncia Apocalypse y que es Bryan Singer detrás. O sea, sabemos ya, que hay un proyecto continuo. Sí. Que sabemos que el problema es que Singer no pudo hacerlo, continuo en el 3 por cambiar oro por espejitos. Por cambiar oro por acero. Oro por acero, exactamente, por hacerle al alquimista, ¿no? Sí. Entonces, eso, hay que ver eso, ¿no? Pero yo lo que iba, pues ya saben que a mí me maneja así la mente, X-Force nos da para especular, nos da la posibilidad de ver ya comentó a Cable. Algo. No, ya comentó. ¿Qué comentó? No vemos que él es el artista creador de X-Force, claro, y ahí sí le van a tener que dar el crédito, aunque sea no varo, no sé, pero crédito, pues, sí. Seguramente dice que él ya vio el guión. Ajá. Que le gustó, que tiene para los fans de todas las eras de X-Force, porque X-Force eso es lo que era, es lo que una Mutant. Evolución de New Mutants, es correcto, con la llegada de Cable, y está Cannonball, está Shatterstar, está bueno, no olvidemos, no bueno, X-Force sí. Y la versión actual de X-Force es más bien como el equipo underground de los X-Men para matar, liderado por Wolverine una vez más. Bueno, que para aquellos fans que dicen, ay, a ver si ya concentra una película que no sea con Wolverine, no son que concentra en un cómic de X-Men que no sea Wolverine, es Wolverine and the X-Men. Casi le ponen falda para ponerlo en el All Female. Ya le pusieron, ya salió la versión de X-23. Sí. No usa falda porque es medio machorrona. Sí, pero bien que la atasca los dedos, sea, con el cíclope. El liderado es el equipo underground o para misiones secretas. Los Black Ops, famosos. Los Black Ops de X-Men, pero tienen un motivo: es evitar la era de Apocalipsis y empiezan a matar si es necesario. Es correcto, es lo que te iba a comentar. Yo siento que va a ir por ahí esa película, que van a llegar del futuro. Por eso veo que sí puede salir Cable. Sí, ya se va a salir Bishop, ya va a salir Blink. Ya regresó Javier. ¿Qué les parece Cíclope y Jean Grey con Cable en X-Force? Sí, ¿por qué no? Es la manera de regresarlos. Si quieres regresarlos, es donde. Sí. Entonces, le están echando mucha carne al asador. Sabemos que también están trabajando en la tiene película una ventaja. Fox, está trabajando en la de Fantastic Four. Ajá. Y aparte con este, ¿cómo se llama? Timber. Simon Timber, este que es el cuate, lo está firmando Fox ya, diciéndole no te vas de aquí. Este, que aparte está atado al proyecto de Rebels de Star Wars. Es un cuate con harta chamba. Algo que también ha mencionado Fox es de que todas sus propiedades de Marvel estarán ligadas, interconectadas. Por supuesto. ¿No? Esta es la respuesta de lo que vamos a hablar, que hay que ver, porque tiene poca tela de dónde cortar en ese aspecto en héroes. Tiene que ver cómo explota la franquicia Sony con Spider-Man, sí. Que trata de decir, me van a comer estos güeyes con los monstruos que están haciendo por un lado Disney, por otro lado Fox. Y yo nada más tengo Spider-Man, güey. Porque aparte perdí los otros que tenía, güey. Entonces, ¿qué hago? Sony nada más ha tenido siempre Spider-Man. Tienes toda la razón. Fox es el que perdió, discúlpenme. Tienes toda la razón. Pero, entonces voy a hacer de lo poco que tengo, multiplícalo. Problema. Multiplícalo bien, güey. Sí. El tema es multiplícalo bien. Porque tanto como problema, tienes la propiedad más grande de Marvel. Sí. Más grande que todas. Ay, es que los Avengers que no tienen los años que tiene el Hombre Araña, siendo un protagonista del medio del entretenimiento en general. Es correcto, ¿no? Y el Hombre Araña seguirá. Sí, entonces, sí, la propiedad más grande. A mí hay algo de todo esto que me llama mucho la atención, y es algo que ya habíamos comentado previamente en otros programas, que eventualmente veríamos como los crossovers entre compañías, con los derechos, etcétera. Hay un comentario que hizo Hugh Jackman, es que dijo, yo quiero que Wolverine salga en Avengers. O sea, básicamente es, yo quiero estar en Avengers. Y eso es algo que me llama poderoso. ¿Por qué? Porque Hugh Jackman se ha convertido en un actor y en un personaje de mucho peso. Se posteó solito con el traje de Green Lantern, que la neta se ve más chingón que... Se ve más chingón, honestamente. Él estaría muy bien como Hal Jordan. Como John Stewart. Sí, claro. Lamentablemente es otro de los actores que cruzó su contrato. Ve a seguir guardándolo. Ve a seguir de portero. Sí, exactamente, sí. Es el portero. Es el portero de Asgard. No, pero la neta es un cuate que yo la neta me gustaría proponerlo para cuando se muera Morgan Freeman, por desgracia, que sea la voz. Tiene una voz. Sí. Brutal. Si no has visto Pacific Rim, véala. Idris Elba es una chingonería de güey, pero, tío, lamentablemente, pues está no lo podremos explotar. Sí, pero bueno, sabemos que hay tela de dónde cortar, y a mí se me hace muy interesante todo lo que está soltando Fox, neta. Sí. Es interesante, el chiste es que lo hagan bien. Me gusta, ¿eh? Y a mí, Wolverine se me hizo un buen empiezo de esta nueva etapa, porque no hay que olvidar. Class, ¿no? Yo creo que es First Class. First Class es el paseaguas, a ver. First Class es la película mejor comentada. Del Phase 1, no, pero el X-Men 3 a mí no me parece tan mala como... Yo estoy de acuerdo, la gente la hizo pomada. Es simplemente no es... No, espérate. Fue la más rentable hasta ese momento. Hasta Wolverine. Hasta la nueva de Wolverine. Pero hay que ser sinceros. Una cosa. De cierta manera, es... no tan buena, es la más floja como las tres, pero eso no la hace una mala, es lo que hemos dicho. El Padrino 3 es una mala película. Sí, no, también se me hace una mala película. Mala película no es, es mucho más floja que las otras dos. Sí, pero a comparación de ver una película, o sea, está del calibre, yo creo que igual que Casino, que es una muy buena película, la 3. Uh-huh. Pero obviamente Casino no llega a ser el Padrino 2 ni el 1. Yo creo que es mejor Casino que El Padrino 13, ¿eh? Por eso, pero... Más o menos, ¿no? Pero no es El Padrino. Y mejor que las dos es Goodfellas. Goodfellas, sí, muy buenas, ¿eh? Pero, bueno, no, tío, X-Men es la más floja de las primeras tres. Goodfellas, sí. Pero, pero a mí no se me hace tan mala. Es una buena película de superhéroes y da buena conclusión a ese momento. La historia... La gran porquería se llama Wolverine. La peor. Origin. Sí, esa es la peor. Sí, estoy de acuerdo, fue un resbalón. Y así de sencillo, como yo catalogaría de cierta manera, Fox está en su fase 2 de los X-Men. Uh-huh. O sea, si Avengers está entrando en su fase 2, clarísimamente Fox ya puso en marcha. Desde la película First Class, más ambiciosa que hay del género de superhéroes o de cómics. La que viene a salir. Perdón, pero es Days of Future Past. Sí. Y aparte es la primera que mete temas complejos de los cómics. Sí. Ya no, en el tiempo. ¿Ves el elenco es una calidad. Aparte ves la calidad de la gente que está actuando, ¿no? Sí. ahí, ahí, lo más floja franquicia la trae Spider-Man. Por desgracia, en actores queda muy por debajo de... No, estás hablando de Jamie Foxx, estás hablando de Emma Stone, que es una de las estrellas importantes jóvenes, de las chavas jóvenes. Sí, pero vayan. O sea, Foxx, por ejemplo, trae esta niña... Que The Hunger Games, The Hunger Games, Jennifer Lawrence, que no manches, o sea, ahí sí Emma Stone, quítate, ¿no? O sea, honestamente. Entonces, y vemos en el otro, pues quieres que no, tienes un blockbuster como Scarlett Johansson, que mami. O sea, tiene un problema, o sea, sí es más floja, así en cast global, a pesar de que tiene obviamente a la tía May, pero es un personaje no trascendente, por desgracia, o no lo han hecho trascendente, por lo menos. No, porque yo creo que es un buen personaje de soporte, güey, y es un clásico del Hombre Araña. Sí. Exactamente. No, la gente lo identifica a la tía muy bien. Sí, sí, por ejemplo. Pero Perry White, por ejemplo, qué chingón, ¿no? Muy buen cast. ¿Lució? Lo pudo hacer un mini, güey. La neta. Pero es Perry White. Sí. Y es negro, porque no, White es apellido de negro. Discúlpame, es Perry White, pero neta... Un buen Jameson, sí lo gusta, sí te gusta, güey. El Jameson de las películas de Remy era genial. Pero nunca va a ser Perry White. Nunca. No. ¿En su vida? Jameson. La calidad que tiene Jameson, no. Pero no, el personaje. Lo que pasa es que no es el personaje. Sí, claro. ¿No? Un Jimmy Olsen también. Guango, ¿no? También, o sea, no. No tenemos Jimmy Olsen. No hay Jimmy Olsen. No, Jimmy Olsen. No, y tampoco. No, porque no dicen. Porque en ningún momento dicen que es la hermana o ni la sustituye. Son Robin Hood. Sí. Ya de como quieras. O sea, el papá Jor-El, que debe ser Marlon Brando, bueno, pues ahora es Robin Hood. Russell Crowe. Sí, exactamente. El papá gladiador de ser Glenn Ford, pues ahora es nomás Kevin Costner. Por cierto, ¿quién ver a Kal-El, digo, a Jor-El? Noah, ya salió el trailer. Sí, el trailer. Y se ve... De miedo, ¿eh? Y aparte, fíjate, qué chido. Aronofsky, yo... Me voy y le libo lo que quiera. De acuerdo. Entonces, no, evidentemente trae ese elenco. Sí, bueno, ahora falta ver los rumores. Pero ¿quién será el próximo Lex Luthor? Un nombre que se rumoró y me encantó. Bueno, Cranston fue de los primeros. Pero ahora un nombre que se mencionó fuerte. ¿Quién? Y que me hubieran, no sé, me encantaría. Denzel Washington. Estaría chido. Cagas con Denzel Washington. Y sería un shock políticamente correcto. No, como el Kingpin. No, yo creo que como el Kingpin. No, porque yo creo que Denzel Washington rebasa ya el shock value de es negro. No, es Denzel Washington. Superestrella, no, ganadora de dos Oscars. Sí. Es Denzel Washington, ¿no? Y aparte cuando lo ves así de hombre bueno, ay, qué bueno es. Y cuando lo ves de culero, les recomiendo American Gangster, muy buena. Les recomiendo por la que gana su segundo Oscar, Training Day. Training Day. Es un cabrón. Se come a Tom Cruise. Entonces, su vida sexual no importa. Entonces, no sé, pero yo creo que necesitas un actor. De peso. Ese peso. Sí, muy cabrón. Por supuesto. Y aprovechar. O alguien joven que te sorprenda. Rumoran, también le preguntaron a esta niña, a Amy Adams, ¿qué pasa si es el interés de Superman posteriormente, como en los cómics? ¿Qué le pasa a una Luisa Lane que ni está establecida? Hay que ser sinceros. Que va a quedar como la perseguidora o la groupie, de cierta manera. No, esa sería Jane Foster. Más o menos. Sería Jane Foster. Y la que la amiga que la anda persiguiendo al martillo. No hay que... Quiere el marro. Ah, por cierto, un detalle muy, muy padre, digo, para quien no lo hayan leído algo. La escena post-créditos, la segunda... Bueno, que sale Thor besando a Jane Foster, que regresa a la Tierra y eso. No es esta... Natalie Portman. Natalie Portman. Es la esposa. Lo que pasa es que Natalie Portman no estaba... Hicieron el reshoot. Ajá. Y hicieron la película. Y española. Ajá. Exactamente. Sí. Y entonces, que es una mega mami también. Sí. Entonces, en el reshoot no estaba disponible porque estaba chambeando ya en otro lado Natalie Portman, le pusieron la peluca y esto confirmado por Natalie Portman. Está bien. Y la está bien, es chido, ¿no? Está chido. Nada más. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, pero recuerden que... Ese segmento fue presentado por... Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Venimos con su gustada sección On The Run. a time without a place, pointless land devoid of grace, where you don't know what you're after, or if someone's after you, where you don't know why, you don't know the world without you, in a world without dreams, things are no longer what they seem. Without wings, or a bell that never rings, search us out in useless things. Well, you don't know what you're after, or if someone's after you. Well, you don't know why, you don't know. To be, it's no place for me. This one's from Dress to Kill. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Bueno, estamos de regreso, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo Destripando, y nos encontramos en su gustada sección, On the Run, exactamente, the run. Así, con toda la enjundia de la que es capaz mi carnalito. Bueno, en el episodio... No, más, ¿quieres que lo haga no, otra vez? No. En el bloque anterior ya estuvimos platicando acerca de lo que viene, de las diferentes franquicias que se están manejando. Y entre ellas comentamos Amazing Spider-Man 2, que bien el buen Clarky tuvo a bien iniciar el comentario al respecto. ¿Y por qué? Porque ya salió el tráiler. Yo lo único que tengo que decir previo a que saliera el jueves pasado el tráiler oficial es, neta, ñoños, no sean hambreados, güeyes. No, o sea, si van a poner algo, que sea de buena calidad, cabrones. Perdón por el francés, le ofrezco una disculpa a nuestro gran inquisidor, Patita de Perro, y un saludo muy grande también para él. Pero, güey, ¿pa' qué chingadas te palcuanas? Quiero un pinche tráiler, hablado en ruso. No, espérate, pero... Con las letras, con los subtítulos en ruso, güey. Ah, diciendo de el leak que hubo, ¿no? Hubo un leak, ya saben que los rusos se pintan solo para esto de la piratería. Son brutales. Son sí, probablemente rusos. Superen a la hermana República Mexicana. Sí, yo creo que sí, güey. Pero la calidad del tráiler, paupérrimo, es decir que era bueno, güey. Bueno, es como si lo hubiera filmado con mi celular de hace 10 años, ¿te acuerdas? Yo creo que hasta mejor se hubiera visto, güey. ¿Quién sabe? Ajá. Por ahí. ¿Cómo era BG? Era BGA. BGA, no. No, una madre así. No era de definición de píxeles, era BGA. Exactamente. Se llamaba. Y lo pusieron dos días antes de que saliera el tráiler oficial. Yo la neta me abstuve de verlo. Lo vi y dije, se ve todo borroso, no lo entiendo ni madre, está en ruso, las letras están en el ruso. No ver perfecto. Exactamente, mi estimado carnalito. O sea, por dos días neta, no sean hambreados. O sea, ya les llevamos como casi la mitad del año comentándoles todas las fregonerías de películas que están por venir, todas las películas que están saliendo, todo lo que ha salido, lo hemos estado comentando. Todo. Exactamente. Como para que se pongan de hambreados, ajá, y sientan que la tienen más grande porque ya vieron el tráiler de mala calidad. O sea, no me chinguen. Ay, sí, perdón, pero es otra de las cosas que me hacen emputecer. Bueno, tú que lo mayoría. Lees, yo la neta no me tomo la molestia de leer eso. Sí, si no, pero, no está... Es que, pues, mira, qué pérdida de tiempo ver. Si no, sí. Si no se ve ni se entiende, pues estás pero wey, ¿no? Verlo dos días no pasa nada. Sí, estás como medio taradín. Sí, pero bueno. El punto de todo esto es que ya viéndolo en la calidad que debe ser y de la manera que debe ser y en el idioma que debe ser, ajá, que reata... están los efectos de Amazing Spider-Man 2. Pues lo que se ve, simplemente a mí lo que me encantó de este trailer, el manejo del traje de Spider-Man, qué bruto, ¿eh? Sí. Es la primera vez que te hacen sentir, por ejemplo, veo caer a Spider-Man y veo que hace bolsitas de aire el traje. Sí, o sea, las texturas, el movimiento de la tela, o sea, está... ¡Bravo! O sea, eso es una evolución, realmente. Ajá. Ahora... No, hablando ya en un nivel ñoñón, ajá, acá más ñoñesco, como estábamos comentando previo al programa, aquí mi carnalito Clark y yo, viene Electro. Zico tuvo a bien decir, no están haciendo Electro, están haciendo a Static Shock. Visualmente yo hablando, ñoñón, no se me esponjen, visualmente hablando. Bueno, ¿ah? Es este Jamie Foxx, que sabemos que... Jamie Foxx, tienes que explotarlo. Sí, es rey. No, claro. ¿No? Él es Django, entonces. Es Django. Es grande. Sí. A mí me encanta el cast de Jamie Foxx como Electro. Sí, yo sabía. Es un acierto. Visualmente no me gusta. A mí no te gusta, a mí me gusta cómo se ven los poderes. El look de él no me gusta. A mí no. Funcionando se ve chingón. A mí visualmente no me gusta el personaje. Okay. No me ha gustado hasta ahorita ninguno de los que ha hecho. Digo, Lizard no me gustó para nada visualmente. Sabemos que estaba más parecido a Killer Croc. Sí. No sé, pero no me encantó. Me encanta el traje del Hombre Araña. Este sí está, es el mejor probablemente. Yo creo que sí está. Me supera. Me encanta cómo anterior. Se ve el traje del Hombre Araña. Pero de ahí en fuera los villanos que vimos, que es a Electro, visualmente no me gusta. Creo que yo soy, ya lo he dicho muchas veces, soy de los primeros que creo que tienes que adaptar del cómic hacia el cine, hacia un medio diferente, real, con actores de carne y hueso. Pero creo que debes de... Un buen CGI. Debes de transferirlo al final manteniendo ciertos elementos reconocibles del personaje. Electro... No me gusta para nada, no parece Electro, no sé qué parece. Yo te voy a decir qué parece. Living Lightning. La neta. El Miguel Santos se mueve muy como ese estilo. Un relámpago viviente parece más. Visualmente te digo, se ve muy bien en pantalla. Como Electro, coincido contigo. Me gustaría que mantuvieran, tío. Yo creo que hay pequeños elementos que puedes hacer para mantenerlo reconocible, ¿no? El otro que dices es que no te gusta el Rino, ¿no? Rino no te gusta. Rino no, me parece un Transformer. Me encanta la idea de Paul Giamatti como Rino, porque aparte él lo dijo años antes en una entrevista. Yo quiero ser Rino. ¿Por qué? No sé, pero quiero ser Rino. Qué vaciado, aparte, ¿no? O sea, la visión de agarrar un personaje piterete, de cierta manera. Es un actor muy reconocido, es un extraordinario actor, regularmente actor de soporte, pero ya con alguna nominación al Oscar por precisamente American Splendor. Me encanta la idea de que es totalmente un tipo distinto a como te imaginarías a Rino. Pero fíjate que a mí no me molesta tanto. O sea, sí se ve muy Transformer, ahí no te lo voy a negar. Ajá. Pero hay que ser sincero. O sea, traslada. Transformers vende de a madre. Sí. Es que más Spider-Man a la larga. No, entonces... sí, pero espérate. Estás agarrando otro elemento para sumarle. Hay que verlo de esa manera. Y de cierta manera, el elemento reconocible, que es un rinoceronte, sí se ve. Tiene el cuerno, tiene todo, ¿no? O sea, no lo veo tan agresivo el cambio como lo veo para Electro. No, a mí me parece que es otra cosa. Ya este rino es un Transformer. Y el duende. Okay, muy válido. Que de entrada va a ser Harry. Ajá. No sé si ya lo podemos confirmar por las imágenes que hemos visto que es Harry. Pero no como Green Goblin, ¿eh? Está el glider, ¿no? No está de verde, ni siquiera. Es bastante gringo. A mí se me hizo más de un jack-o'-lantern, te soy sincero. O sea, lo veo en un glider, le veo la greña hasta medio rojiza. O sea, la neta, lo vi más jack-o'-lantern que un goblin como tal. Ahora, banda. Bueno, hay que recordar que Harry Osborn es pelirrojo. Norman Osborn en los cómics, hay que recordar que si viste el trailer tuviste a Harry y no es pelirrojo. No, y es emo, güey. Es Spider-Man, es la versión emo de Tobey Maguire. Hay una transformación física en el personaje. Exactamente. Extrañamente es Harry en lugar de Norman. Norman está probablemente enfermo, sea un accidente en Oscorp. Algún suero, el los formula, lo de esta manera, lo que los lleve. Dan a entender un poquito por lo poco que se puede ver de la historia, no siguen hablando algo de los padres y el secreto y que Oscorp ha estado monitoreando. Hay que ver que también, qué tanto. Hay que ver qué tanto explotan también a los padres, ¿eh? También, pues, un punto que deben de manejar con cuidado. Aparece por ahí alguien caminando y se ve cuando menos las alas y los tentáculos de Octopus y las alas del Vulture, del Buitre. Correcto. Eso nos dan a 5 de los Sinister Six. Exacto. Entonces, no sé hacia dónde vayan, no sé qué es lo que van a hacer. Me parece demasiado rebuscado, honestamente. Es demasiada la intención de separarse de lo que había hecho Sam Raimi, que es un poquito lo que me pasa con la primera película de Amazing Spider-Man, porque tiene elementos que me gustan, me parece muy bien Andrew Garfield. El mejor me es Peter Parker. Me parece una extraordinaria elección como el Hombre Araña. Me gusta Emma Stone como Gwen Stacy. Sí, muy bien. Vamos, en general, digo, Jamie Foxx, la idea de que él sea Electro, y hay que hacer algo con Electro, porque siempre es un personaje. Vamos, el background de los villanos del Hombre Araña, con la excepción de Norman, en particular de lo que era el Sinister Six original, tal vez Norman y Octopus. Pero bien fuera era bastante flojo el background de los técnicamente los villanos. El Sinister Six es liderado por Doc Ock. Sí. Él es quien es el equipo de Doc Ock. Ajá. Entonces, pues bueno, siento que lo siento demasiado rebuscado. Aunque es ambicioso, yo te voy a decir desde cierto punto de vista, y tiene unos problemas muy fuertes. ¿En qué aspecto? Películas con más de un villano claramente protagónico les ha ido no muy bien. Sí. Este va a presentar de entrada 3 protagónicos. No sabemos qué tanto más. O sea, la tendencia es que van a salir 6, ¿no? Pues no sé si para el final de esta o para la siguiente película. Exactamente. Yo creo que sería así. La siguiente. Ya he mencionado que el villano principal, el central, es Electro. Es muy probable que el Rhino más bien sea como más o menos también una presentación del personaje. Claro. Y veamos qué es lo que pasa con esta versión del duende. Pero sí me parece muy rebuscado el... hay que ver qué es lo que están haciendo. Ya más que una adaptación es... están buscando separarse, mezclan elementos de Ultimate Spider-Man, me parece. Sí, bastante. El traje de Rhino es... onda Spider-Man, Electro, pues ya de cierta manera. Ultimate Spider-Man, ¿no? Ultimate Spider-Man, sí. Electro, de cierta manera, pues ya pasó el proceso que le hace Bendis de desenmascararlo, que lo maneja así. Aquí cambia porque Jamie Foxx le cambia, le pone un tinte azulado, porque pues interpretan que el amarillo no es el adecuado para los relámpagos, en un azul, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces pues bueno. Veremos a dónde va. Porque y el otro protagónico que hay es pues, la cosa que es como duende, no sé. Falta uno, que no tenemos ni idea quién sea. Puede ser el mismo, yo pienso que puede ser el mismo papá que mueva los hilos tras de todo. O sea, que sí, no esté tan muerto como onda Wolverine, uh-huh. Tal cual. Que curiosamente todo el mundo critica de Wolverine, el de... Es que no engaña el plot a nadie, nunca fue la intención, te lo dicen en tu jeta, te lo ponen in your face, in your face. Sí. O sea, no nos salgan con que, ay, está mal hecho el Hoodoo Nuit, ¿no? No es la intención, sí, no. Así de sencillo. Uh-huh. Sí. Entonces, yo creo que Norman puede ser este aspecto de el puppeteer, que está herido de muerte, y al fin y al cabo va a ser el mero mero, puede ser que esté caminando por los pasillos, no sé, ya estoy especulando, sí, ya, ¿no? Seguramente él será un personaje central, lógico. Central. Bueno, es un actorazo. Sí, de entrada es un... Y es un cuate que dejó pasar un papel. El de Gordon en en la trilogía de Christopher Nolan. Es correcto. ¿No? Chris Cooper es el primer actor al que se le ofrecen. Dejó pasar el papel y seguramente pues también quiere que le caigan unos buenos chequezones ahí. Sí, no, nadie está peleado con eso, papá. Pero a ver qué es lo que hacen con Spider-Man. Digo, la película, el póster en cambio a mí no me gustó. Fíjate que no me desagrada el póster. A mí me da hueva porque parece videojuego. A reserva que me parecen bastante malones los diseños en general de los villanos, no me gusta ninguno, no hay uno que me guste. No me parece tan malo el póster. Y lo que me gustaría es, lo que me gusta más bien es, se ven muy buenas secuencias de acción, se ven muy, sí, muy bien las, vamos, cuando está el hombre araña siendo perseguido por Electro. Las columpiadas siguen la tradición de unas excelentes de Raimi, como lo ha hecho desde un principio la franquicia. Entonces creo que al final va a ser una película, yo creo que buena, entretenida, tengo ganas de verla. Exitosa, me queda claro que va a ser una película exitosa. Y me gusta mucho el Hombre Araña, tío, mi reserva, más que con el tratamiento de los personajes, que no lo sé, pero sí es visualmente, creo que este tipo no es tan talentoso. Pues no es tan bueno, no me ha gustado en ninguno del diseño de sus villanos. Pero entonces, hay que admitir que por lo menos mejoró el traje de Spider-Man. El traje de Spider-Man, que era difícil, Sí, el traje de Spider-Man es, yo creo que sí, el mejor. ¿No? Me y el mejor de todas que he visto, sí, en cualquier película. Sí, claro. No, mejorar que el de la primera no era difícil, pero hacer uno mejor que el de Raimi sí era difícil, y me gusta más el, creo que es, en efecto, mejora sobre el gran traje que ya hemos visto en las películas de Raimi, claro, que me encantaba. Pues bueno, creo que logran mejorarlo y eso me gusta mucho. Al final el personaje que voy a ver es el Hombre Araña, claro, más que sus villanos, y sus villanos con que cumplan la función que tienen que tener dentro de la película y de la trama. Y se nos olvida que quizás este llamarazo de petaste que han dicho del Sinister Six y todo esto nos despegue del medio del asunto. Tenemos una Gwen Stacy cuya función es morirse. Es morirse. ¿Y si no muere? Pues qué mamada, ¿no? Porque sería algo muy interesante. Digo, yo creo que le aportaría mucho al género como película. Sería ver prácticamente un Star Wars 2. O sea, o no sé si era en el número 2 o en el 3. Que la cosa que lo hemos discutido, pero es el aspecto de un desencanto, algo que te mueva al público, algo que conecte. O sea, hay que ser sinceros, Spider-Man, mucho del éxito que tiene es la culpa que maneja. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A ver, espérame, ¿qué pasa si te están intercambiando esa culpa, que lo manejen Hacienda 2? Que es el hint que también están dando, que no, la culpa que carga no es la muerte de Gwen Stacy, que la culpa que carga es la muerte del Capitán Stacy, trasladarla nada más, no, y dejarla, porque no, yo la creo, la culpa original es el tío Ben. Sí, obviamente. Sí, ese es el tema. El chamalio es cuando matas a Gwen. A Gwen Stacy. El Capitán es. Y yo creo que Gwen Stacy, la única función que tiene es. Nunca va a ser un personaje tan poderoso como Mary Jane, a menos de que la Mary Janeicen de cierta manera. ¿Por qué no? O sea, si a Mary Jane en las de Raimi la Gwen Stacyzaron en el momento del puente. Porque el personaje porque la novia importante del Hombre Araña, sí, es Mary Jane. Y tiene un pequeño problema. Está el buen recuerdo muerto, o sea, es el trauma de murió, no la salvé. Pero ahora, si en este afán de despegarse. A ver, ¿qué personaje sigue vivo en el cómic? Bueno, Stacy, queda hasta. Bueno, sí, uno de los 20 clones. No, Mary Jane. Dentro del cómic es Mary Jane. Sí. Entonces, vas a Mary Janeizar a Gwen Stacy. Estoy de acuerdo. Teniéndola, mátala. Para eso sirve. Y yo creo que para eso la presentaron. Y va a ser un shock value tremendo y en el medio del cómic. Yo diría que en esta. ¿Verdad? Donde la matan. ¿Verdad que sí? En esta, yo podría apostar. Y por eso, ojo. No digan, ay, Norman Osborn va a estar acostado. Es a lo que voy. Yo creo que puede ser el sexto miembro. ¿Y qué pasa si son todos animales? ojo, ¿estás de acuerdo? Porque es un vulture, es un rhino, es un doctor, sí. ¿Qué pasa? No, el goblin no es un animal. ¿Qué pasa? ¿Cómo no es un animal para andar haciendo sus jaladas? Se ve como animal, güey, pero no. ¿Qué pasaría si es Kraven? No, espérate. No, y hay un personaje que no han explotado, que puede ser una fregonería para el cine, siendo un personaje no tan importante hasta hace poco, Misterio. ¿También? Misterio es el rey de los efectos especiales. El cine. No, o sea, es como un must que debería de ser. O sea, ahí sí. O sea, tenemos a ese personaje que fue alta de los Sinister Six. Uh-huh. Tenemos, ¿qué otro personaje? Mira, yo no quiero ver. ¿Pastot Pit fue? Pastot Pit no, ese es de los Pearson Ford. Ah, Pearson Ford, sí, gracias. El Sinister Six original era. Kraven. Kraven, Vulture, Octopus, Misterio, Electro, y Rhino. Y Rhino, exactamente. Norman Osborn, ningún Osborn es miembro. No, no. Él toma después. Después él liderea a los. Es más, de hecho otra versión. No sé si te acuerdas, los 12. No, cuando llega Octopus, ¿te acuerdas que no es el Sinister Six? Si no sale una jalada. Sandman que es el... no era. Uno de Sandman. No. Sandman sí, güey. Es de parte menos que era cuando estaba. Él dice bolas. No, no, Sandman. No es Sandman. Es Sandman. Es correcto. No es Rhino. Uh-huh. Es Sandman, el original. Sí, es toda la razón. Es Octopus, Kraven. Ahí te va. Vulture. Octopus, Kraven, Vulture. Rhino entra al quite, creo. Digo, a ver si no me traiciona la memoria. Porque Sandman. Trata de reformarse o ya lo apresan. Creo que, pero y eso es mucho después, no. Es hasta el Return of the Sinister Six. Pero bueno, y Norman Osborn creo que la única interacción que tiene no es como el Sinister Six, es el Sinister 12. Creo que sí puede ser. Porque no, el Sinister Six era el equipo de Octopus. Claro. Sí, entonces. Y aparte, Octopus no va a salir en este, es un hecho. Uh-huh. Porque tiene que ser un cast muy fuerte después del gran papel que sí, hizo claro. Alfred Molina. Sí, sí, sí, de acuerdo, ¿eh? Octopus ha sido... épico, creo que el mejor villano de Spider-Man en cine ha sido Octopus. Pusilánime de su muerte, dirías. Sí, sí, este sí. Es el mejor villano. Es el mejor villano. A mí se me hace una actuación épica, la de Alfred Molina. No. Épica. Sí, sí, estoy de acuerdo, es brutal. Pero también no puedes olvidar el momento de Norman Osborn frente al espejo, ¿eh? No, pero es tan pitero visualmente ese Goblin. Es el Green Ranger Goblin. Que me parece mejor que el de ahorita, ¿eh? Pero... ¿Te gusta pero más el pitero? ¿El Green Goblin que este? Sí. Okay. Sí, a mí no me desagrada este. No me gusta nada. Ninguno de los diseños que he visto, tío. Electro no es Electro. El Rhino es un Transformer. Y el otro... Estamos de acuerdo. Es un patineto Zelda, aéreo. Es un escato. Sí, es un escato aéreo, güey. Punto. Entonces sí, no me encantaba. A mí me suena más a Jack O'Lantern de entrada, te lo digo. Pues, sí, más viéndole la cabeza de Cherillo. Pues no, acuérdense, hay una cosa. Como de ya me acordé, espérense, ya sé quién es. Juan ya Ramón. Sé quién es el primer sustituto que hay. De Hobgoblin. Hobgoblin es el que entra. Hobgoblin es el que entra al kit. No dudemos que puede ser un Hobgoblin, no el Green Goblin. De cierta manera. No, y ojo, acuérdense quién fue el primer personaje del Hobgoblin. Jack O'Lantern, efectivamente. Jason Mazendale. No, el primero fue en Netflix. Bueno, Netflix, sí. Especulación, es el primero que revelan, sí. Porque Jason Mazendale se vuelve Hobgoblin después, a la muerte de Netflix. Es el mercenario que encuentra los diseños del Green Goblin, se roba la tecnología y los adapta a su calabaza voladora, ¿no? Los roba literalmente, sí. Y dice, está pintero mi personalidad de Jack O'Lantern, que mejor me he visto de Hobgoblin. Al fin y al cabo, ya se montó en un glider. Sí. Ajá. Su calabaza voladora. No, eran como trampolines. Es más, no volaba. Es un poco. Es correcto. Tienes toda la razón. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué pitero traje? Era Tamás pegón el murciélaguito mecanizado de... Y se lo roba Goblin. La muerte de Netflix. Claro. Tiene toda la razón, ¿eh? Tiene toda la razón. Así como ya que después nos revelan que es... ¿Qué más? ¿Cómo se llama? No. Ben Kingsley. Ben Kingsley es el actor. No, Kingsley es el... Roderick Kingsley. Kingsley. Es correcto. Roderick Kingsley Y este es... y el Hobgoblin que se roba todo esto es Jason Massendale. Que era Jack O'Lantern. Jack O'Lantern, uh-huh. Efectivamente, que era personaje del Capitán América. Y se termina convirtiendo en el Demon Goblin, porque en Inferno lo se ha ido por un Nastir. Demonio. Nastir. Nastir te forzan, ¿eh? No, Nastir lo condena, simplemente no está forzado, simplemente... No, lo condena y lo convierte... Condenado, es como, ah, sí, sí te voy a premiar, toma, güey. Ajá. Y se ve, me acuerdo, esa escena es muy buena, pues cuando se ve en el reflejo y se ve en un charco de agua, ¿no? Uh-huh. O en algo así, sí. Es un reflejo en el agua y ves el de... con la lengüita clásica, es el primero, creo que sale antes con ese tipo de lengua, antes que Venom. No estaría seguro. Puede ser, porque la lengua de Venom se va... agrandando. Sí. Se va extendiendo. Grotescando. Sí, con Larsen. Volviendo. McFarlane es bastante contenido todavía. Sí. Sí, claro, ¿eh? Porque es que McFarlane le encantaba... que hace sí. Las pinches mega capas, cadenas y cuantimadre. ¿Qué presenta en la segunda presión? En la primera presión de Venom nunca sale la lengua. No. En Spider-Man 300, Amazing Spider-Man 300, no. Nunca sale bueno, la lengua. Bueno, en el 300 nada más sale un Shadow. Con no, dos ojos. En el 300 es ya con todo. Ah, y es el Full Appearance, ¿no? 99, sí, cierto, es el Full Appearance. Sí. Y de todos en la segunda aparición, ya McFarlane lo empieza a hacer con lengua. Y más que dientes, por problemas como una sonrisa. Uh-huh. No, el que le mete dientes es dientes este... es Larsen. Y Larsen es el que ya lo vuelve totalmente desfigurado y una lengua de 3 metros. Sí, es correcto, sí. Es correcto. Okay. Y bueno, eso fue por la parte de Spider-Man. Okay. Ahora, otra cosa que tocamos en el bloque anterior y que sí quiero retomar en esos pocos minutos que quedan. Hablando ya, hablamos también en el bloque anterior de las series de televisión, volvimos a retomar lo que era Agents of S.H.I.E.L.D., lo que fue Arrow, etcétera, y se mencionó que hay, ya se hizo el cast, corrígeme si estoy mal, porque va a haber un personaje recurrente en una serie propiedad de Warner, bueno, de DC, que es no, Gotham. Ni siquiera, es de Fox, ¿no? La trae Fox. De DC Fox, Comics. De, sí, que y Gotham. Fox anunció, necesito un niño... Todavía no está casteado, sino no. Más bien va a haber el cast. Se hizo la solicitud, ¿no? Necesito un niño que tenga esas características, la madre, y dice, al parecer, personaje recurrente. Al parecer, que sea Bruce Wayne después de la muerte de sus papás. Porque sabemos, como tú lo dijiste, que se está investigando el asesinato más famoso de un múltiple asesinato, o sea, de un asesinato doble. Que es el de los Wayne, ¿no? Uh-huh. La serie va a estar concentrada en Gordon, y al parecer sería como en esa época, entre la muerte de los Wayne. Después, poco ¿El después asesinato de los Wayne? Asesinato de los Wayne. Ah, seguramente a mí lo verás. Me encanta la idea de la serie, ¿eh? O sea, a mí ya de entrada, como dicen, la vamos a situar. Si Gotham Central me parece una gran idea de serie, ya lo que me están platicando de que la investigación ya no tiene nada que ver con el universo de Batman. Y que no vayan a empezar a depredar el de después de, ay Gordon, oye, es que este cuate desapareció, ¿dónde estará? Probablemente sea Batman, pero no lo puedo asegurar. Que no empiecen con eso, por favor. No, pero porque si están casteando un niño, es muy atrasado. No, pero espérate. Gordon puede presentar una evolución muy cañija. Sí, pero no creo que lo pongan 10 años, que lo muevan durante 10 años. O sea, sí, yo tampoco. Yo creo que si van a situar la serie en esa etapa... Ojo, no a mí hay algo, pero es apoyarte de un personaje que no existe, entonces está... O sea, sí existe Bruce Wayne, sí, pero te estás colgando del mito del murciélago que no existe. Ajá. Es que ni siquiera eso no es tan agradable de entrada, ¿no? A mí lo que me preocupa prácticamente de Gotham es la cuestión que te dicen que te van a empezar a presentar todo lo que es el underground, los villanos, no los villanos como tal, pero los personajes que se convierten eventualmente en los villanos de Batman. Por ejemplo, no te pueden presentar un Harvey Dent, porque cuando Batman regresa, retomemos lo que es año 1, etcétera, etcétera, todos los cánones, ¿no? Harvey Dent es un fiscal de distrito muy joven, de hecho es así como el joven maravilla. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no me parecería adecuado que lo fueran a presentar en Gotham. ¿Por qué? Porque estás hablando de un tipo ya adulto con un Bruce Wayne muy niño. A eso sí. No sé hacia dónde van no, con yo la tampoco. Serie. O como si te presentaran a los Cobblepots, ¿no? O a Celio. No, digo, la posibilidad de X-Men Apocalypse. me emociona, me gusta la idea. Y Gotham no te emociona. Gotham, hasta ahorita lo que he escuchado, no. Si bien me hubiera gustado mucho la idea de una serie como Gotham Central, a mí que lo que me han platicado de Gotham, no o sea, a ti te hubiera llevado más la atención que hubiera sido un Gotham lidiando, o sea, la policía de Ciudad Gótica lidiando ya con las consecuencias de un Batman presente en la ciudad. Y con la presencia de sus villanos, con la presencia de esas batallas. O sea, básicamente, la respuesta a SHIELD. Opera la policía. Sí, pero bien hecho, mejor hecho. Porque ya lo hiciste en cómic, y lo hiciste muy bien. Tómalo. Entonces, yo también pensaba, esa es una gran idea de una serie. Lo que me están platicando es, o sea, si SHIELD, si hiciste Legends of SHIELD, Sasso, por no presentar a los superhéroes. Ahora imagínate que ahora es previo a los superhéroes. Exactamente, es peor tantito. No veo cómo lo vas a hacer. A lo mejor termina siendo algo muy chingón y qué bueno, pero hasta ahorita lo que he escuchado no me llama la atención. No estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ese concepto. Y a mí también me falta. Ahora, que me emocione de la Lo usan como flashbacks, ese personaje recurrente. Ya sería distinto. Bueno, ¿estás de acuerdo? Al final no sabemos nada de la No sabemos si está situada en esta época, previo a Batman. No sabemos nada. Todo es especulación, pero pues bueno, a ver qué. De acuerdo. A ver qué pasa, ¿no? De acuerdísimo contigo, de acuerdísimo. Pero otra nota que a mí sí me emocionó. ¿Cuál? Es. Disney anuncia que Indiana tiene los derechos. Bueno, ya sabemos que películas futuras. Será el dueño de Lucasfilm, que es el dueño del personaje. Y el paquete viene con esto. Pero estaba, al parecer, platicando. ¿Te acuerdas? Cuando con Paramount. Bueno, cualquiera que nos haya oído, o sea, un escucha frecuente, sabrá que lo comentamos en el momento que se dio esa compra. Dijimos que fregón. Porque es seguro y ya se anuncian los planes de Star Wars. Y ahí mismo dijimos, Indiana es un aspecto que está en el limbo. Exacto. Porque Paramount y Disney traen un conflicto por la distribución de los mismos. Exacto. Entonces, sí, es tuyo, pero a ver si te dejo, güey. ¿Sí? Ajá. ¿O qué vamos a hacer? Tienes que aclarar conmigo antes de hacer algo. Y decimos... Está tan dolido, va a perder otra franquicia. Vamos a ver cómo se arregla. Y pues parece con que con dinero baila el perro, ¿no? Por entonces supuesto. Anuncian que no, Paramount... con dinero hace que baile el ratón. Parecido al deal que tiene Fox. Fox tiene los derechos de las primeras 6 películas de Star Wars. Correctísimo, es el mismo deal, ¿no? Prácticamente. Y el Paramount se queda con los derechos de distribución de las 4 primeras que hay de Indiana Jones. Y tiene una participación dentro de cualquier película futura. Que ya nos hace pensar que Disney, si llegó a este arreglo, si lo anuncia, es porque pues, también va a empezar a trabajar la maquinaria hacia Indiana Jones. Ya, no. Ahora, la lógica te dice... En un mes vamos a tener las primeras noticias de eso. Y que la lógica te dice que posiblemente... Yo no sé qué tanto un reboot. Puede ser algo... Yo diría que más debe bien te traiga un reboot. Yo te diría que más bien te tienes que traer... Puedes aplicar algo similar a James Bond, en el que simplemente te puedes traer a otro actor... Porque ya Harrison Ford, pues estamos hablando... Sí, no, ya está a punto del retiro y sabemos que no te va a dar muchas películas. Ya le queda tan grande el traje, güey. No, ya no se la crees, la neta. O sea, hay que ser sincero. Es como quererlo ver de Han Solo. Y es como dicen... Wey, madre, sí, pues es Han Solo, es Indiana Jones, es Blade Runner, es una pistola. Así de sencillo. Sí. Entonces, pero sí plantea, porque mira, el único camino que quedaría, si quieres continuar esta, es... Tenerte que fletar al odioso actor. De Shia LaBeouf. Es correcto. No, gracias, no, güey. No, que ya viene con el paquete. Si no lo niegas, viene con el paquete, güey. Que está bien, pero yo creo no, que no te vas a concentrar. Bien, Shia LaBeouf, ¿por qué? Porque se merece por endiosarse el güey. Porque no te vas a concentrar en un Indiana Jones mayor, como lo vimos en la última, porque era... Creo que lo ameritaba Harrison Ford. Sí, nada más. Pero él se lo había ganado. Y yo creo que ahora no te vas a concentrar en ese Indiana Jones. No. Vas a regresar a un Indiana Jones más joven. Claro, en aventuras. Pero no es un reboot, porque no necesitas volverlo a mandar tras el Arca Perdida ni por el Santo Grial. Son nuevas aventuras de Indiana Jones. Es que no quieres, nos han contado. ¿Qué quieres ver? Y como a Han Solo con látigo, güey. Y simplemente te traes un nuevo actor a interpretar el papel. No, y nos da a especular en Star Wars. Probablemente es la conexión con esos actores antiguos y sea la última vez que los veamos. Probablemente. Probablemente. Pues ¿no? Casi lógico, porque se te va a morir alguien dentro de poco. ¿De quién es más probable que se muera es Hamlin? Porque es el más estúpido de los tres. pero este sí, pues, que no fue el estúpido que fue y le dijeron, a ver, cuídate, güey, cuídate, que ya vamos a grabar la segunda. Y el imbécil es como Ben Roethlisberger, güey. Llega y va y se estampa en una motocicleta el imbécil, sí, que tiene que hacer cirugía plástica. Por eso metieron la escena de... ¿Qué? Acaban de sacar lo que está desmentido. ¿Lo viste en el... Está desmentida. Sí, está, dijeron... Es un rumor como el sí, como cierto, eso sí es, prácticamente no era un rumor, era un fact. Y no, lo desmienten de cierta manera. ¿Qué le pasó al imbécil que sí le, pues se sí deformó le la cara? No, sí, sí le pasó y lo aprovechan. Pero aparte la escena ya estaba contemplada desde mucho antes. Ah, ok, sí, lo del guampa, ¿no? Nada más que... No, como que lo aprovechaste, como que le cayó bien. Sí. Cámbiala de lugar y hablamos con esta madre, güey. Sí, ¿por qué? Pues así ya explicas que está jodido este cabrón. Así como que, a ver, imbécil, cuídate. Después, cuando sale en Flash, que recordemos que él es el Trickster, también le dijeron, güey... Cuídate, y el imbécil volvió a agarrar la moto y se reventó la pierna. ¿Quieres saber el mejor dato que hay con respecto a la serie de Flash y el Trickster? A ver. El Trickster que hace Mark Hamill, que es buenísimo, y ese de algún modo da pie hacia su interpretación como el Guasón. En The Animated Series. En The Animated Series y en general en Voz, que lo hemos visto ya en muchos otros videojuegos, etcétera, ¿no? Pero el personaje realmente le da muchos tintes jokerescos, guasonescos, al Trickster. Sí, claro. Y el personaje en el que muy probablemente, y nunca nos lo digan, hayan basado a Harley Quinn, aparece en la serie de Flash. Es una mujer que está enamorada del Trickster cuando está en juicio, es la que lo libera y es la que se vuelve su sidekick. That's Flash, a cracky fact. Es 90-91 y la serie animada sale en yo otoño que iba del a decir, 92. No, yo creí, o sea, que iba a decir 90-210. Dije, no, sí, sí lo bajo, güey. Es el último episodio de la serie de Flash, que es exactamente el juicio del Trickster. Y aparece un personaje que, viéndolo, tiene muchos paralelismos con Harley Quinn. Y es muy probable que haya sido una inspiración, un molde hacia la creación del personaje. Suena muy interesante. Habría que preguntarle el que sabe, Paul Dini. Sí. La neta. El que sabe, Paul Dini. Y seguramente es una buena pregunta que debes de darle a Brian Cronin. Sí. Pero eso está muy chido. Muy buen dato, ¿eh? Pero digo, entonces, retomando, al que hay que cuidar, el que es más probable que se muera, digo, con todo y la gran edad, la edad tan avanzada de Harrison Ford. Pues nada más quítale las llaves de la moto al estúpido. No, es estúpido. Hamlin es estúpido, güey. Ajá. Lo que sí dice que está chido es que, y que también dice que de repente ya lo tienes a la madre, es que pues, él sigue recibiendo sus figuritas de Star Wars, de Luke Skywalker, y ya no solo donde meter tanta chingadera. Sí, sino que al güey parte de las regalías o cosas por el estilo, ahora sí que las letras finas del contrato, es parte de tu sueldo, o sea, no una gran parte, sino así los complementos de tu sueldo que de repente no alcancemos a cubrir en varo, te los damos en juguetes. Si mal no recuerdo, tú como actor tienes que firmar y aprobar tu likeness. Exactamente. Entonces, siempre llevan por ahí alguna... Sí. Debe haber alguna lana. Palegote que está chido, ¿estás de acuerdo? No, Sí. Palegote que es quito que todos esos juguetes soy yo, güey. Anda, perro. Está machín. Pues sí, bueno, pero suena interesante el que Disney y lo anuncia con una clara intención de ver de que seguramente va a hacer algo con la franquicia de Indiana Jones. Qué bueno, güey. Vamos a ver hacia dónde. Ah, es un hecho. Yo espero, honestamente, noticias antes de 2 meses. Sí. Y es un must, ojalá. Indiana Jones es un must. Sí. Por lo menos van a decir, sí, para mí se sueltan los planes. Sí. Sí. Sí, o Disney dice, quiero sacar algo en esta fecha. Sí, no, si ya habrá están... planes para más películas, habrá planes para algo. Seguramente van a anunciar algo. Sí, el algo obstáculo tarde. Está superado. Sí, ajá. Totalmente. Exacto. Pero bueno, y ahora sí, para terminar, tu recomendación, carnalito. Te lo hablo de los recuerdos. Ahora sí. Okay. Ahora sí. Les voy a dar... ¡Ay, no! No, pues, coméntalo. De 2000 AD, el trabajo de Grant Morrison con Steve Jowell, es Zenith. ¿En qué dijimos? Zenith. Exactamente. Que, curiosamente, no tiene la aprobación de Grant Morrison de salir porque está peleando los derechos. Y me parece que es Revolutionary, la que los publica. ¿El sello? El sello, que dice, pues me vale y yo lo publico, ¿no? Yo tengo los derechos de 2000 AD, cómetela. Okay. Y sacan una edición de lujo, salió este primero de diciembre, de 1000 ejemplares, nada más. O sea, a buscarlo, a corretearlo. Sí, no creas, cuesta la módica cantidad de 100 libras esterlinas. Ok, a juntarle para después corretearlo. Sí. Correcto. Y en 2 días se agotó. Ah, cabrón. No, ya ni ahorren. Ya se la pellizcaron. Desde julio me parece que podían buscarlo en la página como tal, ¿no? Okay. Se anuncian el sold out y todo, y como, bueno, como mencionan, ¿por qué les digo esto? Porque está muy caro conseguirlo. No, vayan apartando porque se anuncia que van a salir los soft covers. Claro, ok. Las 5 partes, claro, mucho más accesibles, que no manchen, sino... Y es muy interesante porque es un trabajo prácticamente imposible de conseguir. Okay. Es tipo Miracle Man, de cierta manera. De cierta manera, espérenlos para octubre, los 5 TPs en softcover. Octubre del 2014. Sin la venia de Grant Morrison, pero con el gusto de poderlos leer. Güey, o sea, si le gusta o no le gusta Grant Morrison y yo lo puedo leer, me vale madre que se pare de pestañas el güey. Es correcto, sí. Y lo más curioso es, ya les comentaré después... Digo, pues ya la hora y el tiempo nos aprieta de qué trata, ¿no? Okay, tal. Sí. ¿Tu recomendación? El baúl de los recuerdos también. Les voy a recomendar, recomendar la serie de Flash para que la vean. Está accesible, la serie de... ¿Las dos temporadas? ¿Es una o dos? Es una temporada. Sí, el papá de Dawson, ¿no? 22, exacto. Con 22 episodios. Hay dos buenas razones. Una es, bueno, pues acaban de presentar a nueva versión de Barry Allen en la serie de Arrow. Bien, entonces les puede dar un buen parámetro para ver cuál fue una encarnación previa del personaje. Uh-huh. Y con esto que hablamos, yo creo que es una muy buena serie ubicada en los 90s, con ese tono, yo diría con un tono muy influenciado por la película de Batman de Tim Burton, pero sobre todo que yo creo con un tono muy similar a la serie animada de Batman. Sí. Sí. El tono es muy similar, muy buen manejo de personajes, hay una adaptación, hay una mezcla de las eras de Flash. La belleza de manejar un traje en la serie de televisión que, ya decías, ahora sí, parece superhéroe. Sí, yo creo que para mí es el mejor traje en televisión. Una muy buena. El mismo Arrow, por ejemplo, una de las cosas que le ha ido muy bien, pero que empezó a oír del público es... Pongan el antifaz. Sí. Y ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Y es una gran justificación por el que le ponen la máscara. O sea, no es de agrapa, no es de que, ay, sí voy a usar máscara, no es. Tiene un porqué. Que es lo chido de la serie, ¿no? O sea, que sí, ya quiero discutirlo, prometo verla, ¿eh? Para empezar a hablar. Porque sí es digna de comentarla. Pero ¿no? sí es recomendable esa serie, digo, con sus altibajos, con los efectos, las limitaciones técnicas que había en la época. Sí, sean conscientes, ¿no? Muy buen trabajo presentando la idea de Flash. Entonces, recomendable. No llega a ser un parteaguas, pero sí es un muy buen molde. Yo creo que no llega a ser un parteaguas. Exactamente, es un mejor ejercicio. Sí, no es parteaguas porque no revoluciona y no volvemos a hacer una serie de superhéroes en muy buen tiempo. Pero yo creo que es una buena piedra de cimiento. Es correcto, un buen molde. Sí, exactamente. Y bueno, yo les voy a recomendar, en esta ocasión sí traigo algo del baúl de los recuerdos, pero previo a... The Current, que es una miniserie, es de DC, obviamente, es de Batman, obviamente, y es Damian, Son of the Batman. A ver. Está muy chida, es muy sencilla. Pues dilo así de rápido, como le explicaste. Rápidamente, el Joker... Ah, oh, pero sí, aprendes a decir mucho. El Joker mata a Batman, Damian decide que va a ser el Vengador de Ciudad Gótica. Después de algún tiempo lo vemos que recurre que va con Talía y con Russell Gula. Va con el otro lado de la familia. Exactamente, va con su papá, con su mamá y con su abuelo, los cuales le dicen, ¿saben qué? Pues gracias, chido, no nos interesa tu vida, tú tienes que ser el nuevo Batman. Batman solo puede haber uno, abuelo, ok, perfecto, entonces no serás bien recibido en Russell Gula y es más, vamos serás de casado. Ti. Exactamente. Regresa a Ciudad Gótica, empieza a ver cómo todos los villanos de Ciudad Gótica deciden tomarse el crédito por la muerte de Batman. Y él decide, así güey, pues el que los va a matar soy yo. Ajá. Obviamente vienen las confrontaciones con Alfred y por ahí hay una alucina al final que no se los voy a quemar, pero está muy chido. Es una serie muy sencilla, un arte impresionante como solo un Kubert lo puede hacer. Ajá. No se esperen los grandes textos, es bueno escribiendo Andy Kubert, pero recordemos, es dibujante y él hace todo, él lo escribe y lo dibuja. Entonces, sin embargo, la serie es muy sencilla de leer, muy accesible, pero está muy chida, altamente recomendable. No se arranquen las vestiduras nuevamente queriendo trascendencia. ¿Quieren trascendencia? Pónganse a estudiar, cabrones. Pónganse a estudiar filosofía. En lugar de estar buscando cosas. No, no, trascendencia, filosofía, mejor entiéndanla porque. Exactamente. No la discutan. Seguramente sí. No llegarán a la respuesta nunca. Es correcto, es totalmente correcto. Pero si buscan acá grandes respuestas de la vida en un cómic, tienen pedo, sálganse del sótano de casa de su mamá, búsquense una mujer, trabajen, sean personas de provecho. Y del baúl de los recuerdos, ese sí está bien raro. Se llama The Age of Reptiles. Ay, cabrón. Es un solo, exactamente, sí. Es Dark Horse. Es, corrígeme, estoy mal, que es delgado el dibujante. Cero texto. Sí. Impresionante. ¿Sí? ¿Es delgado o desago? Desago, no es delgado. ¿Todo desago? No, no, es delgado. ¿Delgado? Sí, y ahorita ya confirman de desago, no, no es desago, es delgado. Age of Reptiles, de Dark Horse. Un solo número. Bueno. No. Lo que buenísimo. Le sigue. Puro dinosaurio. Oh, puro dinosaurio, por ahí hay un ¿cómo se llama? Un homínido al final, pero está poca madre, la historia muy bien contada, sin textos. Muy interesante. Sin textos. Ajá. Te creeré, porque en vista de que no me puedes explicar la trama, güey, te creo. Sí, no, descúbranla. No, neta, sí, es muy sencilla, la trama es muy sencilla, es básicamente los conflictos entre tribus de dinosaurios. Pero está bonito, ya diste algo de trasfondo, sí. Papacito. Pero está muy bien. Chido. Suena bien, ¿eh? No, está muy, muy chida, es un solo número, búsquenla. Ya saben, se lo pueden pedir a la banda de Osport Comics. Y recuerden, esa Navidad, regalen cuentitos. Bueno, es difícil ese, ¿eh? Yo creo que ese... No, Dark Horse tiene una gran ventaja, todo está disponible en su librería. De Dark Horse, esa es la belleza de Dark Horse, todo lo tiene disponible. No. Entonces, ahí se lo pueden pedir a la banda de Osport Comics. Recuerden, esa Navidad, no gasten su dinero en tarugadas, compren cuentitos. Regalen afecto y cuentitos. Regalen cuentitos. Uh-huh. Qué mejor forma de decir, te quiero, carnal, te regalo un cuentito. Exactamente. Ojalá y vea tu cuentito que me vas a regalar. No, te la estoy haciendo un cuento con tu siniestro cord, güey. Pero bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, del buen Clarky, de Dan Campos allá en Happy Harbor, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos esperamos la semana que entra. No presentamos a Dan. Sí, lo presenté. Sí, al inicio del programa. ¿Antes de mentar madres? Antes de mentar madres, claro que sí. Pues, el Master Podcaster. Recuerden, la semana que entra es el último programa del año. Uh-huh. Ajá. Que están escuchando, ya recordemos, es previo a nuestro último programa del año. Y ahora sí, en tus sabias palabras, canalito. Si no les gustó, váyanse a la Comic Con. Exactamente. King mole. Level y... King Level and Go to Hell. ¡Vámonos! Spinning redemption, winding in and winding out. The shine of it has caught my eye and roped me in so mesmerizing, so hypnotizing. I am captivated, I am vindicated. The diamond in your ring, cut to mirror your intention, oversized and overwhelmed. So let me slip away. So let me slip away. So let me slip away. So let me slip against the current. So let me slip away. So let me slip away. So let me slip away. So let me slip away. Slow spinning redemption.